Hola a todos y bienvenidos una semana más a New Game Plus, temporada 3, episodio 5. Yo ya he vuelto, que la semana pasada estuve ausente. Soy José Jacas y estoy aquí con mis amigos Marquino. Hola. Moquita. Buenas. Framara. Un saludo. Bien, y hoy vamos a darle la vuelta a la tortilla un poco y en vez de empezar con hablar de qué hemos estado jugando, vamos a hablar un poco de noticias de esta semana, porque, a ver, esta semana tampoco ha pasado mucha cosa, pero sí que hay cosas de las que hablar. ¿Por qué empezamos? Yo creo que el anuncio más importante que hubo el lunes fue que iba a salir el primer juego, digamos, licenciado de la nueva película de Star Wars, The Force Awakens, pero estamos ante un juego de Lego, que mucha gente se alegrará, yo no. Pero bueno, un juego para todas las plataformas: 3DS, PS3, PS4, Vita, Wii U, PC, 360, One. Sale en Vita. Mira. Sí, está bien. Mira, un juego para Vita, está bien. Todas, de vez en cuando salga. Todas las plataformas. ¿Qué es eso de 3DS? No vamos a empezar odiando. Y no sé, un poco más. A mí es que los Legos me dan un poco de pereza, no sé. Me llama por el juego que es, o sea, por ser el juego de la película, ¿no? Por jugar a algo relacionado con la película, que estamos ahora con todo el hype. Pero un juego de Lego, ya veremos. A mí me gusta, pero sale tardísimo. Sale el 28 de junio, que ya se ha pasado un poco la fiebre. Es como que se dieron cuenta tarde de que no había ningún juego sobre la película y han dicho, ostras, ¿qué es lo más rápido que se puede hacer? Un Lego. Cambiar la skin. Sí, básicamente. Sí, sale es eso. Una pena porque el Blu-ray sale en un par de meses. Sí, es que sale después del Blu-ray de la película. Sí, y pierde todo el filón. Ya. Lo que no sé, lo estaba pensando en plan de, no sé si hubiese preferido un juego de acción típico, como el típico juego que hacen relacionado con una película. Igual habría sido peor. Es decir, los Lego al menos suelen tener un cierto nivel de calidad, todos los juegos de Lego. Sin embargo, cuando hacen el típico juego genérico de película, suelen tener calidades que a veces son mierda y a veces son decentes. Entonces, pero el juego del episodio 1 estuvo bien. El episodio 1 estuvo bien y por lo que decía Marquino, el de episodio 3 también estaba bien. Sí, sí. ¿De episodio 2 hubo? Debería de haber, ¿no? Lo estuvimos comentando, lo que habían eran spin-offs. Sí, había un montón de juegos. Pero de la película como tal, no. Vale. Había narraba hechos, habían juegos que narraban hechos temporales enmarcados en la película, pero no directamente de la película. Correcto. Vale. Como podéis ver, se nos ha olvidado ya el especial de Star Wars. No, pero ya te digo, yo de episodio 2 recuerdo pues Starfighter, el Bounty Hunter, pero eso, un juego de la película no recuerdo que hubiese. Bueno, igual habría salido uno bueno si hubiese hecho uno de esta. Podría haber molado, pero también podría haber sido basura. Sí. Entonces, no sé, igual el saga de Lego, pues el tampoco. Lego estará bien, será un juego como los Lego. El problema para el tráiler es muy simpático, es gracioso. A mí es que me dan, estoy un poco con Paco, me dan un poquito de pereza. A mí me hacían gracia, me hicieron gracia hace los tres primeros que jugué hace 8 años o hace 6 años de Lego, pues que si el primero de Star Wars, del Señor de los Anillos, el Indiana Jones. Pero al final llega un momento que... Hay saturación. Saturación. Sí. Luego lo comentaré porque he jugado al Lego Vengadores, pero no han cambiado prácticamente nada. Cambian el skin. ¿Cuándo salió? El año pasado fue el que salió el Lego Superhéroes, ¿era? Sí, sí, sí. Que empezabas con Hulk y tal. Sí, sí, sí. Y que será más o menos lo mismo. Es que al final Lego es... rompes algo, lo construyes manteniendo pulsado un botón, cambias de personaje porque el otro personaje sabe hacer ese puzzle automático y es todo el rato igual. Es un juego para toda la familia, cooperativo, muy divertido, tiene muchos extras, mucho humor, pero es eso, es un producto fácil. Que son buenos porque tienen unos valores de producción altos, pero no hay... Es un poco saturación de juegos de Lego como hay saturación de igual películas de superhéroes y tal, ¿no? Que hay un poco demasiadas y... No, pero a ver, yo con las películas de superhéroes no me pasa, pero hay gente que está empezando a estar un poco cansada de la cantidad de películas de superhéroes. Yo ya estoy perdiéndole un poco la gracia. A mí porque me gustan mucho, pero entiendo que hay gente que se está cansando. Ángel Jiménez lo decía el otro día, es como sale un trailer nuevo y le da pereza, ¿no? Y yo lo entiendo. Y con los juegos de Lego pasa un poco lo mismo. Están haciendo juegos de Lego de todas las propiedades posibles. Sí, de hecho nos perdimos alguno de Lego que no vino aquí, ¿no? El Lego Dimensions llegó a salir. En España no ha salido. No ha salido. ¿El Dimensions no es el que es un Minecraft? Sí, sí, sí. Es mundo abierto. Está en Steam. Sí, bueno, no sé si igual no llegó a consola. En consola es que ha llegado, creo que no ha salido porque era un Greenlight. O sea, es un Early Access. A ver, yo sepa. Hay un Lego que creo que en España no ha llegado, que es como el Skylander y como el Disney Infinity. Es el Dimensions, ¿verdad? El Dimensions, sí, que compras las figuritas Lego. Ah, vale, entonces no es eso, es compras la figurita Lego. Pues, vamos, el mismo negocio que han montado esta gente. No sé en qué feria salió el tráiler, que salía Gandalf, salía Batman. Exacto, y compras la figurita Lego y es eso, es un Minecraft. Vale, entonces el de... Pero el de crear cosas, el de modificar el mundo y todo el rollo... Creo que es ese. Puede ser, sí. Sí. Es que ha habido una convergencia entre Minecraft y Lego, que ha mutado en Disney Infinity, Skylanders, bla, bla, bla, que es un nuevo modelo de negocio, el de los muñequitos. Y Lego quería ahí también, porque coño, Lego son juguetes. Sí, sí. Toda la vida. Y ha pasado un poco que se ha saturado el mercado de juegos para niños. Ya. Y bueno, pero es Star Wars, no sé. Le daremos. Sí, pero el juego... Bueno, yo no le daré. En Vita. En Vita es una buena sí, excusa. Por la música, no sé. Por jugar algo en Vita. Joder, porque es de Force Awakens. A ver qué dicen. Bueno, sale después del E3. En el E3 supongo que estará el otro Star Wars. Ya, es verdad. El de, y será el como, de bueno, ahora ponerte con Lego a lo mejor no ya. mola tanto. Pero veremos. Bueno, pero si estás con hype de Star Wars, veremos. Sí. Bueno, ¿qué más ha pasado? Nintendo ha sacado cifras de ventas. Sí, aleatorias. En globales. ¿25? Sí, sí, ¿32? Sí, han tirado papelitos al aire. Lo que ha caído en el círculo eran eso. Cifras de ventas. Wii U ha vendido más de 12 millones de unidades. Más de 12 unidades. Completa. O sea, en todo estos son cifras de todo su periodo. Sí, en todo su esplendor. O sea, qué poco. Un poquito. Splatoon 4 millones. Recordemos que Splatoon salió no llega un año todavía, lo cual está bastante bien. 4 millones. ¿Visteis el otro día, hablando un poco de ventas, un directivo de EA dijo que había 50 millones de consolas colocadas o algo así en, eran de Next Gen? El plantel de Next Gen eran 50 millones y haciendo la resta de los 36 números de Sony, claro. No, pues, tienen 50 que ser menos 36 no pueden ser más, tienen que ser más porque Wii U son 12, entonces a Xbox le quedarían 4, que no puede ser. No, Wii U no estaba. No estaba. Ah, vale. Era la resta, era Microsoft no ha dado datos oficiales, los ha dado EA por un lado y Sony por otro. Vale, entonces así, la despejando resta, salía lo que había. Salía 14 millones de pero consolas. Pero el dato este global, ¿quién lo dio? Perdón. No, mentira, eran 55 millones. 55 y salían 20... Pues 20-35. 20-35. Más o menos. Sí. Vale. Cojo, que 20 millones no son pocas. Pero es... A ver, eran, 36 más la campaña navideña, lo de Xbox, un poco así. ¿Este dato lo daba alguien de EA? EA. Alguien no, EA. ¿Y cómo lo sacan? Por las... Me imagino supongo por los juegos. ¿Quién juega...? Yo me imagino que ellos tendrán... Ellos sí que tendrán cifras de venta de las de Sony, de Microsoft. No, eso no están haciendo. No, porque si Microsoft les hubiese dado cifras de venta, les habría dicho, no las deis. O sea, pues dijo eso, que había un parque de 55 millones, claro, de yo Next imagino Year. Que, a ver, obviamente tú cuando juegas a un juego de EA, tu consola, el nombre de tu consola, tu número y tal va a EA y ellos pueden ver cuánta gente está jugando a sus juegos, en qué consolas. Lo que. No todas las lo consolas no sé, han jugado. Claro, eso es. No todas las consolas, pero. Entiendo que la muestra es suficiente significativa como para poder hacernos una idea bastante real de que ese número es un extrapolar. Sí. Es un 36-19-12, más o menos. Claro, por eso que igual la cifra física no es correcta, pero el porcentaje de cuántas son Play y cuántas son One, posiblemente sí que sea más cercano. El dato no deja de ser significativo. Sí, aunque sí, claro, sea, claro, por exacto, eso digo. O sea, eso es. Es casi un... Que Wii U más One no llega a Play 4, lo que es como, joder, tiene más del 50 de cuota de mercado. Bueno, pero a ver, esto un poco ya lo sabíamos. Sí. O sea, si Microsoft hubiese vendido suficientes consolas como para ser buena cifra, lo estarían dando. Claro. Pero bueno, 12,6 millones de Wii U. 12,6 millones de Wii U, 4 de Splatoon. Muy bien Splatoon. Muy bien. Una muy nueva bien IP y 4 casi, millones. Es casi la mitad de gente que tiene una Wii U tiene de Splatoon. Sí, uno de yo cada quiero tres, recordaros que cuando presentaron el Splatoon creo que ninguno de vosotros habéis un duro por él. No. Y yo dije que a mí me parece bastante interesante. De hecho no he dado un duro por él porque no lo he comprado. Ya, bueno, yo tampoco lo he comprado, pero yo recuerdo verlo y decir... Oye, pues es un giro interesante a los FPS. Sí, realmente. Creo que eras tú quien decía que no te, bueno, no te llamaba. Se lo compró, ¿no? Yo lo tengo. Sí, al final lo compraste. Soy el único que lo tiene. Pero justamente cuando lo presentaron, yo recuerdo que tú eres el más hater con él. Que creo que lo viste, fue un poco en plan de... No sé. Pero no yo reconozco que no me llamaba. Pero es un juego divertido, pero ya está. Escucha, pero ¿cuánto hace que no lo juegas? No lo he vuelto a jugar. No has vuelto a jugar desde que... Es que, al parecer, el juego ha recibido muchísimo contenido post-lanzamiento gratuito. Y han arreglado, o sea, el contenido del juego lo han arreglado bastante. Yo lo comparaba con un juego de la Store que puede salir en One o Play 4 de 15-20 euros. Pero se ve que es un juego divertido. Es decir, yo no veo como una revolución de los FPS, pero sí que me mola que le da un giro un poco distinto y lo hace un juego relativamente original. Y que demuestra que Nintendo puede sacar nuevas IPs, no es todo Exacto. Mario. Es yo que sí principalmente viene a ser eso, ¿no? El hecho de que Nintendo ha hecho una IP nueva... Que vale que la IP, o al menos lo que yo he visto, los personajes y tal son un poco genéricos, no tienen mucho misterio. Los calamares. Los calamares. Pero al menos el juego funciona y está guay. Sí. Yo lo comparo un poco con el fenómeno Rocket League. Es decir, si tienes a toda Nintendo apoyando Splatoon, aunque sea, yo que sé, un juego de florecillas bailando, al final va a tener publicidad y va a tener ventas. Sí. Es como Rocket League. Si la gente lo ve, son coches jugando al fútbol. Por cierto, ¿Rocket League ha salido en Wii? ¿En Wii? No, ha salido en One. ¿O ha salido o va a salir en febrero, creo que es. Bueno, seguimos con Mario Maker, 3.3 millones. Muy bien, bueno, también. Está bien. Sí. Mario Kart 8, 7,2. Que sí, siempre venden una barbaridad. Sí, claro, obvio. Es el juego por excelencia de jugar con gente. Y ahora las cifras que explotan son 20,5 millones de amigos. Es una locura. Y 21,5 millones de Amiibo Cards, que no sé. A casi dos por persona de amigos. Madre mía. ¿Qué son los Amiibo Cards? Yo, por ejemplo, tengo en casa con la New 3DS y el cromos Happy Home Designer, NFC. Son Uf. Cromos. Pero no sé si ha llegado a otros mercados. A España creo que no ha llegado más de los Animal Crossing. A lo mejor en Japón, y eso sí que hay amigos de otro tipo o algo así. No sé cómo está. Siempre que nos oyen hablar de Nintendo, los nintenderos de verdad dicen, estos no tienen ni idea de nada. Ya, sí, lo corroboramos, no tenemos, sí, ni, idea no, no de, tenemos ni idea de Nintendo. Probablemente. Está dala tú. Vale, pues, es una noticia muy tonta, pero que me pareció curiosa. La leí en NeoGAF. Sam Lake, el director de Remedy, el que le puso cara de estreñido a Max Payne, sí, ha dado en una entrevista, creo que en medio francés, Jox Video, puede ser, no sé. La cuestión es que en la entrevista le preguntaron top de juegos favoritos y los dio por orden. Es un top 5 muy interesante, porque el quinto es Ultima 4, un juego de rol muy clásico, muy que le pega a Sam Lake, ¿no? Que es un pecero. Sí. Skyrim en el 4. A mí eso me parece, lo de Skyrim me parece curioso porque, sí, porque hay creo como que ni siquiera dentro de los fans de Elder Scrolls, sí, poca gente pondría Skyrim, sí, está como Morrowind, el Daggerfall es el anterior. Sí, el que la gente dice el que suele ser el mejor, sí, suele ser el Daggerfall seguido de Oblivion. Sí. Y el, no, perdón, seguido de Morrowind. Sí. El Oblivion justamente es uno de los peores porque tenía un sistema de leveling bastante mediocre y el mundo era muy genérico. Y luego igual Skyrim. Pero entiendo que Skyrim atrapa más que otros porque es más peliculero, por sí, así decirlo. Sí, a mí me gustó Skyrim, sí, mucho, bueno, y creo que es, sí, es el, de hecho es el único de los juegos que me ha acabado la historia principal, sí, porque la misión principal está muy bien liada y se comporta más como un juego tradicional. Pero para la gente que le gusta el Morrowind, o sea, que le gusta los juegos del Scrolls a nivel libertad y a nivel de hacerte tu propia historia y tal, es verdad que el Morrowind era más chulo, era mejor. De hecho, yo recuerdo el Morrowind, que fue mi primer Elder Scrolls, yo flipé, o sea, me parece increíble. Entonces me llama la atención que su favorito sea Skyrim. Sí. Bueno, pero el top va mejorando. En el 3 tiene Half-Life 2. Sí. En el 2, Half-Life 1. Y dices, claro, en el 1 que tiene Half-Life 3. Pues no. Tiene Uncharted 2. Uncharted 2. Que me ha llamado mucho la atención que su juego favorito de todos los tiempos sea Uncharted 2. Ya. Que me gusta que si mezclas todo lo que hay ahí en ese top, puede salir Quantum Break. Bueno. Me refiero, sí, un juego de acción, peliculero, con... Con decisiones, entiendo por dónde, sí, vas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, quiero decir, no siempre mezclar ya. Todo eso, ¿sabes? No, pero me gusta que Uncharted 2 sea, que le guste tanto, que sea una referencia para hacer Quantum Break. A mí lo que me da impresión es que tiene buen criterio esto, tío. Que a nivel de ritmo, sobre todo, sí, Uncharted 2, sí, es un ejemplo para sí, todos. Tiene buen criterio, le gustan juegos que en general son buenos, ¿sabes? Sí. Y joder, que tenga los dos Half-Life ahí. Por mi parte, creo que. Y Ultima 4. Y Ultima, es un juego muy hardcore, sí, peceros. Sí, y que le gusta un poco de todo, ¿sabes? Es un tío que tiene un gusto variado y tal, y tiene buen criterio, yo veo guay. Sí, era una noticia curiosa y no sé. Sí. Me ha llamado la atención el top 1, sobre todo. ¿Volaría? No sé si hay algún recopilatorio de tops de gente famosa. De la industria, tío. Sí, claro. Ha habido entrevistas como a muchos. Seguramente a se, podría, que, se sí. podría buscar, si te pones a buscar entrevistas, sí, en todos y tal, igual hay, la lista de todos. Yo leí alguna donde el Shadow de Colossus estaba como referencia del 80% de entrevistados. Seguramente. Y se entiende, porque sí, es como, no, claro, joder. Es el típico grande juego que a cualquier buen desarrollador de videojuegos le hubiese gustado hacer. Sí. ¿Sabes? No sé, a mí me mola mucho seguir, cuando sigues a los desarrolladores, o sobre todo directores de proyecto y tal, en Twitter, y mola ver sus reacciones cuando sale un juego nuevo. ¿Sabes? Me mola leer, además, como son reacciones sin filtrar, realmente están jugando al juego, salen de jugar y se ponen a tuitear en plan, hostia, sí. He visto tal, y me parece muy chulo ver ese tipo de reacciones, más allá de la típica entrevista después de 6 meses, sí, que ha tenido tiempo para procesar, ¿no? Verlo en crudo. Ahora con Witness, sí, yo qué sé, si sigues a cualquier developer, puedes ver que ha estado jugando, ¿sabes? Y vas viendo lo que piensan del juego, eso mola mucho. Bueno, pues esta es para ti, José, que es una noticia, sí, muy José. Nada, pues han anunciado la fecha del Doom con un tráiler y la fecha de salida es el 13 de mayo, que obviamente ya lo sabemos todos. Entonces, lo bueno de esto es que es 13 de mayo, que tampoco queda tanto tiempo. Yo lo esperaba más para finales. Sí, yo esperaba junio, julio, ¿sabes? El tráiler, creo que podemos estar todos de acuerdo en que mola bastante. Sí, sí. Al menos... Me gusta el ritmo. Sí, o sea, es decir, yo veo que han arreglado prácticamente todas las quejas que yo tenía sobre los primeros trailers o los primeros gameplays que se vieron. ¿Vale? Me mola que igual el tráiler está hecho un poco a medida. O sea, igual nos ha hecho el tráiler para engañarnos y que parezca una cosa que luego igual no es. Pero al menos lo que se ve a mí me gusta. O sea, de repente ves cómo aparece... O sea, cambia de escena el tráiler y ves que está entrando una arena relativamente abierta con igual 8 enemigos a la vez. Eso es Doom, ¿sabes? El montón de enemigos variados en el que tienes que luchar con distintas estrategias. No sé si visteis... hace poco tuiteé un vídeo que eran como 7 minutos de un tío explicando por qué el diseño de Doom... Sí, que... es el canal este Games Maker Toolkit. Algo así, que yo veo vídeos. Es un vídeo sobre diseño de juegos. Que habla de diseño de juegos. Y estaba hablando de por qué Doom era un juego tan perfecto en lo que estaba intentando hacer. Y básicamente lo que venía a decir era eso, ese diseño de que te va llevando de arena en arena con distintas combinaciones de monstruos, donde la estrategia es tú saber con qué monstruos lidiar, en qué momento, con qué armas, ¿sabes? Y cómo variar tus ataques para limpiar el área. Y a mí el vídeo me dio la impresión de que estaban un poco tirando hacia ahí. Se ve más color, que era una de las cosas que yo odié de los primeros vídeos, que era todo amarillo. Encima, la portada es horrible. Ahora hablaremos de la portada. Cogido de ese amarillo. Ahora hablaremos de la portada. Pero si os recordé los primeros vídeos, incluso cuando iba al infierno, había un tono amarillento pis horrible en el entorno que a mí me mató bastante. Los monstruos eran todos muy marrones. Sí, no, y el interior de las bases también. El interior era, todo... era Doom 3. Esto me gustó mucho, lo leí en Reddit. Que parece Doom 3 con las luces encendidas. Y es verdad. De hecho, incluso en este trailer se ve así. Las bases militares son pues bases militares genéricas. Al final. A ver, entiendo que se puede hacer así. Pero también podría haber buscado un ángulo un poco más. A mí lo que me molaba del Doom original es que la estética era... futurista actual, es decir, era como si en 1993 montan una base en Marte, ¿sabes? La tecnología que veías y tal eran muy microchips genéricos y tal. Por todas partes, sí. Sí, aquí parece todo muy futurista, ¿no? Entonces igual podría haber buscado un punto intermedio, pero bueno, es estética, no pasa nada. Pero bueno, se ve más color, el infierno se ve con mucho más color, los enemigos se ven más color, se ven enemigos clásicos, versiones modernas bien hechas, el Cacodemon, sí, es el que es la bola esta con un solo ojo. Los Fatalities molan. Y mola que son opcionales, la gente tiene miedo de que sean obligatorios y son opcionales y además recargan vida y munición. Entonces es una buena forma de que si estás puteado de vida, haces un fatality y un poco pues te da una oportunidad de poder continuar. ¿Qué más se ve en el trailer? Bueno, se ve el Baron of Hell al final, que coge el pavo, lo tira al suelo y le arranca las piernas, que eso mola. Y acaba el trailer mola. Entonces tenemos la fecha y han enseñado la portada del juego, que es asquerosa. Es genérica. Es lo más genérico del mundo. Pero lo que me jode es que tenían una portada muy buena ya antes, que era el esqueleto, ¿vale? Cuyo nombre no me acuerdo. Salía gritando y tal. Sí, salía cosas en los cañones. En los cañones. La edición especial lleva una figurita con LEDs y todo. Exacto. El rollo. Resulta que la edición especial del juego sigue teniendo esa portada y encima incluye la figura que, por lo que he leído, la base gira. Entonces la figura está girando en la base con LEDs y tal. Mola un cojón, yo igual me la pillo. Es el demonio que cogías en la beta. Correcto. ¿No? Date prisa, ¿eh? Ya, no, hablaré con nuestro contacto. Date prisa. Y entonces sale escrito en la portada. Y en la portada del juego normal sale el marine mirando hacia abajo con cara de odio. Que yo creo que era Master Chief. Sí, eso te iba a decir marine. Pero el post que hicieron en Reddit, que luego cambió por Twitter, lo hicieron en Twitter un tío, que cogía la portada y cambiaba el título y ponía, en vez de un, ponía Halo. Sí. Ponía Crisis. Call of Duty, sí. Crisis. Y decías, es que es igual, funciona. Funciona perfectamente. Crisis Warhead, que es el malo, el Crisis de los chinos que salió. Sí. Entonces, claro, dices, no sé, podría haber hecho algo mejor. Y luego puse yo la imagen que también saqué de otro tweet o de Reddit, de las portadas de Doom a lo largo de los años, y es que han ido de bien a mal. O sea, sí. La primera es la mejor de todas, que es la más icónica. A ver, a lo mejor en pleno 2016 poner un marine espacial con una montaña de monstruos ahí ensangrentados, a lo mejor que hubiese molado, ¿eh? Sí, pero, a ver, yo, por ejemplo, yo creo que el setup de la portada, el a mí me ha molado, o sea, el pavo está disparando al montón de demonios y hay uno cogiéndole el brazo y tal. Lo que obviamente no funcionaría es que la armadura, si la ves, es la pechera y luego va con las mangas abiertas, ¿sabes? Parece que se va a la playa en manga corta. Y hay otro marine detrás, ¿sabes? Haciendo en plan así, como llamándole. Eso igual, la estética no habría funcionado, pero no sé, algo un poco más... Sí. Sobre todo porque Doom, incluso esta versión, es un juego muy exagerado, es muy Duke Nukem Forever sin el humor. O sea, Duke Nukem Forever no, Duke Nukem sin el humor, ¿vale? Forever justamente no. Pero es como muy exagerado. Entonces, sí, una portada un poco más Sí, sí. ¿Sabes? Jugando con ese yo rollo. Me imagino que se habrá sentado gente de marketing y habrá dicho, a ver, esto en la tienda, puesto sí, la estantería, no, que la gente vea el soldadito y claro, piense que el uso del color es que es amarillo. Sí, sí, no, claro. Y se encima, ve de lejos. El Doom nunca ha sido amarillo. Entras a la tienda y ves ahí... Es nada más que hayan cuatro alineados ya. Además, a mí me recuerda a, en todos los videojuegos, cuando entras a una zona con aire tóxico, tóxico envenenados, es amarillo. Sí, claramente, sí, amarillo o verde. Sí, el ocre, claro, ¿no? Y la odias, la fase. Claro, esa fase es la típica fase que odias. Sí. Y coge y la pone en la portada. Como en los Souls. Como que el juego es tóxico, ¿no? Sí, ya el te juego está es tóxico. Dando, lo compraremos digital. Es que hay buenos ejemplos de portadas. Recuerdo la de Wolfenstein. Sí, ese sí, rojo y negro tan bonito, sí, con la, exacto, silueta de los, sí, nazis, joder, algo no tiene, así. No tiene mucho misterio. Es que o sea, Doom es rojo y negro. Es que Doom no, es rojo, sí, azul, sí, ¿sabes? Verde incluso. Pero no, no es amarillo. Pero es como, no, es la Doom combinación. Sangre, sí. Claro, la combinación del Doom siempre ha sido la armadura verde del tío, que sí, obviamente la han quitado. Eso me cabrea ya de por sí. sí, joder, una cosa que ha sido siempre icónica de Doom, sí, es la armadura verde del tío. Yo en el Quake 3 me cogía el modelo del tío del Doom, porque es que mola, es una armadura verde. ¿Sabes? Que luego Master Chief lo cogió eso, pero me da igual, la armadura del Doom es verde siempre. Con el casco gris, ese gris marrón. Pues eso lo han quitado. Te ponen el fondo amarillo cuando debía ser, yo que sé, rojo, azul, sí, yo que sé, incluso, negro incluso. Incluso negro o un marrón, ¿sabes? Con una textura de piedra o algo, no sé, algo así más del infierno, más de tal. Eso funcionaría muy bien. Y cogen y lo ponen amarillo. Ya, bueno. Total, que le han cagado. Y nada, te digo, la portada original molaba un montón. La del Doom 2 también estaba bien, aunque el pelo del tío era muy raro. Es el tío disparando al Cyberdemon y tiene, sí, la cara como muy rara. La del 3 es más genérica. Pero al fin y al cabo era Doom, era el Hell Knight, ¿sabes? Con el logo del Doom y tal, era un monstruo. Y luego me ponen esto, ¿sabes? Además, que, el logo es blanco, ¿no? Sí, el logo es blanco. Doom, blanco. El logo a mí me parece, sí, bien. La letra es la de siempre. Es la de siempre, es una forma moderna, sí, de hacerla... Mira, te voy a decir una cosa. Hasta el póster de la película de Doom mola más que la portada del puto juego. Aquí, tío, solo hay un problema. Es que nosotros juzgamos los juegos por su portada. Claro, ¿no? Y por eso me cabrea tanto. Porque yo, si voy a ver el juego y lo voy a juzgar por la portada, pues no me va a gustar. Pues pondremos un 5 o un 6. Claro, pero sí, un 5. Bueno, entonces ahí está el Doom. Yo me lo voy a pillar igualmente, claro, y voy a jugarlo. Y yo esperaré un poquito. Yo creo que me va a gustar. Pese a que obviamente le sacaré pegas siendo fan hardcore del Doom. Pero creo que lo veía un poco... ¿Visteis el vídeo de Conan O'Brien, de Tim Coco? Ah, yo no lo he visto. Están jugando a Doom. Os lo puse, ¿sí?, el otro día. Sí. Ah, no lo he visto. Y bueno, está jugando, no sé si son músicos, están a ver quién aguanta más en el modo survival, que creo que es lo que sale de la arena en el tráiler. Que son oleadas de enemigos. Mola. Ah, ¿no sabía que el modo survival? Sí, se ve que es eso. Mola. Pues el modo survival cooperativo... Tienen como un contador de tiempo y es a ver quién aguanta más. Pero el contador no lo pone el juego, sino que lo ponen ellos. Ah, y mola. No sé si será... Bueno, da igual, a ver, yo tengo ganas... No sabía que... pues mira, me interesa más. Sí, mírate el vídeo. A ver, no sale mucho gameplay porque imagino que Bethesda les ha, ya, hecho, les ha ojo, dicho, cuidado, sí, haced humor y tal, pero sacad poco el juego. Porque ya no está el de Tim Coco, el que juega con, sí, Conan, sí, normalmente. Sino que está Conan con otros dos. Y, joder, el juego pinta bien, pinta divertido. Pero yo me reservo los 70 euros y esperaré un poquito. Yo lo jugaré en PC. Sí, a ver, yo me lo pillaré en PC seguro, PC. Más que nada porque, sobre todo con la velocidad que estoy viendo del juego y tal, no sé, es de PC, tío. Juego de PC. Es como si saliese Half-Life 3. Bueno, pero sí, ya visteis la beta, que tampoco... A ver, el juego viene en consola, pero ese es el multiplayer. Yo creo que el single player, si me van a venir 8 demonios a la vez, lo voy a jugar mejor en PC. Bueno, para eso estará, imagino, los combos de Fatalities. Sí, como... yo creo que eso, sí, va a ayudar a que en consola sea un poco más fácil de hacer, pero... Yo sé, yo soy un poco purista para este tipo, sí, de juegos y si lo juego en PC, de hecho me ha pasado esta semana con el Rainbow Six, que ahora os contaré, sí, pero en PC lo voy a jugar un poquito mejor. Se entiende, se entiende. Bien, siguiente noticia. Esta es muy bonita. Bueno, 20 aniversario de Duke Nukem 3D y 25 de Street Fighter 2. Sí, pues lo del Duke Nukem 20 aniversario son 20 años, parece mentira, pero... Y el otro son 25. Sí. Bueno, sí, claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Street Fighter, para mí, como que ha estado ahí siempre, no sé, es un juego, sí, que... Es como la unión de dos mundos, el mundo del PC y del mundo de, sí, bueno, recreativas, que luego pasaron a consolas. Y sin embargo, el Doom Nukem siempre me ha dado la impresión de que era un juego más moderno. Y me dices de repente, tiene 20... Es como, yo qué sé, Jurassic, yeah, Park, que siempre piensas que fue hace 10 años y no fue hace 10 años. Hostia, ¿no? Hostia, Jurassic Park es del 93, ¿no? Es que son más de 20 años. Está en medio de realidad. 23 años de Jurassic Park. Claro, entonces pasa eso, ¿sabes? Que piensas, ah, no, el Doom Nukem Forever, pues yo qué sé, hace 10 años. Sí. No, no, no. O sea, el Forever no, el 3D, el 3D. Joder, siempre me confundo. Te gusta el Forever, ¿eh? Es que es un nombre bonito. Tengo la espinita, sí, clavada. Doom Forever. Pues eso, bueno, de Duke Nukem 3D poco se puede añadir. Fue un juego técnicamente súper avanzado, con humor, con un montón de, sí, secretos. De... Yo recuerdo una de las cosas que más vendían del Duke Nukem 3D, iba a decir Forever otra vez, dentro de lo que era a nivel técnico, era, decían, hay habitaciones encima de habitaciones. O sea, yo no recuerdo, es posible que en el motor del Doom no se pudiese hacer eso. O sea, podías poner varios niveles, pero siempre tenía que estar una habitación, ¿sabes? Tenía que estar como aparte o algo. No, no tengo ni idea. Uh-huh. Y yo recuerdo ese que decía, no, puedes tener habitaciones dentro de habitaciones. O sea, encima de habitaciones. Entonces se ve que ya podías hacer edificios normales. Muy raro. Luego tenía cosas muy chulas como lo del espejo. Sí. ¿Os acordáis que os expliqué renderizaban la misma escena al revés? Sí. Tenía tonterías como lo del baño, lo de usar el retrete. Un millón de cosas. Tenía un montón de cosas. Sí. Las armas, el arma de congelar, el arma de reducir. El que hacía pequeñito que lo pisaba. Sí, lo pisabas. Eso es genial. Ese juego, pese a que igual no marcó tanto como Doom a nivel técnico porque inventó un género. A nivel técnico fue revolucionario, ¿eh? Sí, fue bastante revolucionario. Bestia. Pero fue más revolucionario a nivel divertido, a nivel historia. Sí. No historia, sino... Sí, personalidad. Personalidad y tal, ¿sabes? Que le dio una personalidad a los juegos que antes no tenían. Un personaje que hablaba y que tenía mucho carisma. No los, el de Doom era el Doom Guy. Y que no era Marte, no eran... O sea, quiero decir, estás en la Tierra, empezabas, era de noche, sí, en la ciudad, algo que tú reconoces, con un arma que reconoces. Era un entorno urbano. Sí, sí. Aunque ya había juegos que tenían entornos parecidos a urbanos, ¿recordáis el Rise of the Triad? Sí, mira, sí. No me hables de... Ayer estaba pensando, ¿cuándo un remaster o alguna historia? Me suena que hace unos años hubo un remaster de Rise of the Triad, más en 3D. Sí, creo, sí, pero algo bien. Yo quiero algo bien hecho. Pues estaba ese. Yo recuerdo uno que se llama Tech War, que solo jugué una especie de versión shareware, una demo. Pero ese juego tenía una cosa que luego el Half-Life hizo, que era que podías coger trenes. O sea, yo recuerdo que ese juego empezabas y no empezabas directamente disparando, sino que tenías que ir por la ciudad a hacer ciertas cosas. Y era de la época del Doom Nukem, que no es muy allá. Y recuerdo que te podías meter en el metro y coger el metro y te llevaba de un sitio a otro. El Blood también tenía escenarios así más o menos reales, ¿no? El Blood era muy loco. El Blood era bastante real. Ibas por alcantarillas, me acuerdo, sí, también, cosas así. Pero ya el Blood creo que puede ser posterior. Es posterior, ¿no? A Half-Life. No, sí. El Blood no es posterior. No, porque el primer Blood es con estética de Duke Nukem. De hecho, creo que es el motor, es el build, es el mismo motor, sí, es después entonces, del Duke Nukem. Igual, 97, 2, por ahí, igual que el Shadow 97, Warrior, sí, y todos estos. Exacto. De hecho, esa época fue Duke Nukem y luego poco después con el mismo motor hicieron Blood y Shadow Warrior. ¿Sabes? Y luego hicieron ya los siguientes que eran... Shadow Warrior fue de los primeros, además, de armas melee. Sí, exacto. El Shadow Warrior lo que introducía era que tenía armas melee porque eras un ninja. Pues eso. Y hace poco, justamente celebrando el aniversario del Duke Nukem, George Broussard, que debíais seguirlo en Twitter, pues no tuitea mucho, pero es lo que tuitea mola bastante, es uno de los diseñadores líder del juego, tuiteó fotos de los guiones de voz para Duke Nukem 3D que le enviaban al locutor para que hiciese. Además, se ve que lo hicieron con mucha prisa, rollo a 3 días antes de tener que hacer una primera demo. El tío tenía que recibir los documentos, hacer las voces, devolver los datos. Además, en el documento ponía, envíalos, o sea, súbelos a este servidor, pero al mismo tiempo que necesito que nos envíes las cintas porque es posible que lleguen antes las cintas físicamente que subir los datos al servidor. Internet claro, del 96. Era el 95, bueno, 96. 95 estaría, sí. Y molaba porque veías las frases que le hacía y con las notas en plan de esta frase dilan rollo en este sentido, tal y cual, ¿sabes? Es bastante interesante, mola ver ese tipo de documentos luego de 20 años después de salir al juego. ¿Y Street Fighter? Joder, para mí Street Fighter es sinónimo de recreativo. Sí, es... Yo creo que es mi juego favorito de recreativos, pese a que nunca he sido muy bueno en él, ni se me ha dado especialmente bien, nada de eso, pero es el típico juego, cuando pienso en recreativos, pienso, ojalá haya un Street Fighter para jugar. Es la secuela perfecta, ¿eh? Sí. Es el juego que poca gente sabía que tenía una precuela. Exacto. Es decir, era el Street Fighter 2, nadie se preguntaba por el primero, a nadie le importaba. Sí, yo nunca lo conocí, yo iba a los recreativos de Street Fighter 2, pensaba, ¿y el 1? ¿Cuál será? Pero nunca lo vi. Pero es que es perfecto a nivel de personajes, de escenarios, de personalidad, música. De música, de todo. Es una joya. Joder, es que... Incluso a nivel técnico de diseño del juego, la jugabilidad... En la época era una barbaridad. Era superior a todo No es un juego especialmente rápido. No, pero es... Pero puede tener bastante buen rollo, ¿sabes? Fue el primero en tener una detección de impactos correcta para un juego de lucha, que es básicamente todo lo que ha salido ahora en la actualidad bebe de Street Fighter 2. Sí, un montón de movimientos especiales, con combinaciones chungas y tal. Sí, inventó los combos casi sin querer. No eran combos oficiales, pero podías pegar dos golpecitos flojos, uno medio y tal. Y es tan icónico que es que conocemos a todos los personajes de Street Fighter, identificamos su música, sus escenarios, y eso en un juego de lucha para mí es impensable. Sí. A mí los juegos de lucha no me encantan tanto. Hace poco, lo enlazaste el otro día, creo que fue en Telegram, que hace un par de años, un año, hizo Polygon un artículo explicando la historia de Street Fighter. No sé si te has leído, pero es brutal. Es increíble. Es brutal. O sea, lo bien hecho que está, sí, que está el artículo y la historia está muy chula. Es súper interesante leerla. Que básicamente fue... O sea, pasó un infierno de desarrollo ese juego. Un montón de intentos de matarlo, de dramas, de historias, de que no dan un duro por él porque el primero había sido un poco fracaso. Hasta que al final salió el juego y es como... Joder, qué sorpresa que el juego saliese tan bien después de todo lo que pasó. Hay un documental de Red Bull que es sobre la música de los videojuegos de los 80 y 90 en Japón, donde sale la compositora de Street Fighter 2. Sí. Y tiene anécdotas geniales sobre cómo, yendo en el metro, vio no sé si era un bolso de color verde y se le ocurrió, o con la bandera de Jamaica o algo así, se le ocurrió luego el tema de Blanca, que era brasileño, sí, o la bandera de Brasil, sí. Y que fue tarareando la música mentalmente hasta llegar a la oficina, del metro a la oficina, hasta que luego... Pues se puso con el teclado y dijo, ya está, el tema de Blanca. Sí, sí, sí. Y es muy bonito cómo se concibió Street Fighter y a dónde ha llegado, que ahora estamos esperando el quinto. El cinco. La semana que viene. No, la otra. Sí, sale enseguida. Y... Lo que más me gusta de estas historias es que cuando las lees, te pones en el contexto mental de que no tenían ni idea de que el juego iba a tener tanto éxito y dices, ostras, es que tú imagínate que haces algo así... Sí, a día de hoy ya sabes que cuando están diseñando Street Fighter 5 saben que van a, claro, que pero no va a funcionar. Pues entonces pero no sabían que lo iban a petar, no tienen ni idea. De hecho, ya te digo, justamente el Street Fighter 2 tuvo un montón de problemas. Es que imagínate que se cancela Street Fighter 2 y nunca lo vemos. Pues hay un... Igual el universo alternativo por ahí... El mundo de los videojuegos de lucha ha sido diferente. O sea. Hay un universo alternativo por ahí en el que Mortal Kombat es el juego que Street Fighter es en este universo. Pero Mortal Kombat salió así gracias a Street Fighter. También es verdad. No nos podemos imaginar qué habría sido. Estaba el JR Kung Fu... Street Fighter 1, pero... Hay un universo en el que nunca se hizo Street Fighter el juego de Street Fighter la película. Exacto. Mira qué drama. No sé, me parece increíble. 25 y 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Estos clásicos que muchos oyentes nacieron por encima de esos momento, juegos del 96. Momento somos viejos. Es verdad, es verdad. Lo impresionante es lo bien que aguanta Street Fighter. Joder, porque ahora mismo lo pondríamos... Duke Nukem está bien, pero es ya las 3D. Sí, bueno, pero Duke Nukem te tienes que poner en un PC 2, a jugar con las flechitas, a disparar con el control, con la barra especial de Street Fighter, lo pones en una... No. Y te pegas un pique. Si jugamos en el Arcade Vintage, jugamos a Street Fighter 2. Yo siempre que digo, siempre que ven los recreativos, busco un Street Fighter 2 y, de hecho, cuando hicimos lo de la boda, al tío literalmente dije, quiero un Street Fighter 2. Lo otro me da igual, pero Street Fighter 2 tiene que estar, ¿sabes? Y a lo que has dicho de rejugar, que el Duke Nukem igual no tanto, yo creo que sí que aguanta bien. Es decir, los juegos que eran 2D o que usan sprites aguantan mucho mejor el paso del tiempo que los primeros juegos en 3D. Tú ahora te pones un GoldenEye y te sangran los ojos prácticamente. Cierto tiempo lo dieron la versión de Vita para... Es verdad, Plus. Sí, yo lo tengo. De hecho, yo lo tengo, lo estuve jugando, porque además traía un montón de expansiones. Traían todos los DLCs, todas las expansiones. Bueno, y pues, estuve jugando un mapa que era la Casa Blanca. Sí. Es súper difícil, pero súper difícil. Muy, muy complicado, porque además es un puzzle laberíntico de activa este interruptor, se abre una puerta que no sabes dónde, pero has oído el ruidito. Y eso es una de las cosas que tenían los juegos rollo Doom, de la época, ¿no? El Doom y el Doom Nukem y tal, que los mapas eran laberintos. Sí, y tenías que saber el laberinto para saber no eran qué lineales. Puertas había. Sí, puerta, o mirar había una grieta en un techo de un sitio random. Era porque hoy en día, se podían romper las paredes. Y hoy en día, hoy los juegos te llevan de la mano, ¿sabes? Y son completamente lineales. No existe ya ese tipo de diseño. Molaba que cuando buscabas un interruptor, como las texturas eran como, ibas pulsando todo lo que tenía otro color a la textura, ibas dándole. Y a día de hoy, por un indicador, los metros que te quedan, pulsa. Sí, exacto. Madre mía. Bueno, y qué viejos somos. La última noticia que tenemos, Red Dead Redemption sale para, bueno, con el backwards compatibility. Hostia, para One. Pues casi que voy a ir al CEX esta tarde, ¿eh? ¿Cuánto costará? Me apetece jugar. Yo no juego, debería igual. Tengo una duda con, mira, ¿y si lo tienes comprado digital? También funciona. Sí, vale. Si te descargas directamente. De hecho, podrás comprarlo digital para tener el backwards compatibility. Es que tengo el de Play 3, el Red Dead, pero la versión de 360 salió mejor. A ver, la historia de los arbustos y del frame rate y tal. Cuando, yo he jugado las dos versiones. Cuando los juegos de Xbox eran mejores que los de Play. Sí. De todas formas, míratelo, léete, métete en NeoApp luego tranquilamente, porque por algún retweet que he leído esta mañana decían que en espacio abierto funcionaba de lujo, pero casi mejor que 360, pero que en ciudades el juego iba pachipacha, ¿eh? O sea, que a lo mejor... Es solo por hacer capturas y por recrearme, ¿no? Por caminar por el desierto. Es que es tan bonito. Por ir a caballo. Y el otro día un la GIF, música es todo, tío. Ir a caballo con el Winchester. Y un GIF que venían cinco enemigos en caballo y a cada uno le disparaba. Unos al caballo, al otro al tío. Y las físicas, el motor euforia. ¿Cómo se caían del caballo? Me estás picando. Joder, es que además cuando activabas el tiempo, y empezabas así. Es que no lo he jugado nunca. ¿Nada? Por favor. Nada. Que tienes la guana. aprovecha. Para que, mí es el creo mejor que, juego de Rockstar. Creo que sí. Cuando... Que algún momento vine a tu casa un día sí. Y lo vi que estabas jugando y me enseñaste sí. Un par de cosas. Pero el juego en sí nunca lo he jugado. Pues deberías. Ya, sí. Además, aguanta bien el... Ahora que estoy un poco en plan de que me gustan los westerns y tal... me apetece. Es genial, ¿eh? Es para recrearte, es para pasear por ahí, eventos aleatorios, con el lazo a los animales. Tú imagínate el tono que tiene Rockstar, sí. Como hace las algunas historias así sí. Truculentas o ese sentido de humor negro que tiene a veces o sí. Más agrio. Lleva, sí, es tiene conversaciones así, tiene es que tampoco quiero buena. Destripar mucho. A ver, la música sí que la conozco, pero nada más recuerdo la banda sonora, me la bajé y la estuve escuchando mucho tiempo, que la banda sonora mola un montón. Gente enamorada de cadáveres, cosas así, o sea, ya, es, gente, cosas locas. Tiene historietas muy tiene historietas locas. Muy locas. El del enterrador es buenísimo. Ese. Sí. Quiero y, la de las flores. Sí, esa que te tiene 2 horas recogiendo flores. Sí, bueno, sí. Y la del brebaje este también. Mágico. Joder, la historia es principal muy es larga. Sí. 12 horas, quizás. Un poco más, ¿como GTA V? No tanto. No, es un poco más corto. Ah, vale, pues. Tiene, el final es muy bueno, ¿eh? Sí, vale. Y tiene momentos musicales muy chulos. Bueno, porque si lo pillo, jugaré historia principal. No voy a hacer un GTA. Si no, de... te puedo dejar. Si no lo pillas para la retrocompatibilidad, yo te dejo la Play. No. Si la Play. De hecho, la Play. Ah, no, ya no la tengo la regla. Ah, es por comodidad. Lo compras en el CEX y vale, ya está. Y una pregunta. Sí. Hay que averiguar. ¿La retrocompatibilidad también es para la expansión? La de los zombies. El Undead Nightmare este. No que era sé. Buenísima. No sé si la hayáis jugado. Sí, yo creo, pero sospecho que lo pondrán. Si no ha salido ya, lo pondrán. Que se vendía. No he leído nada fue de las primeras expansiones que se vendía standalone. Que sí. Podías comprar sí. Simplemente la expansión. O sea, ahora en el corte aprovecharemos para ver el precio del juego y a ver si vamos a Zex. A Zex a comprarlo. Yo igual me compro hasta una One, que no. ya tengo un motivo. Ya está. Bien, pues con eso acabamos la sección de noticias. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para hablar de qué hemos estado jugando esta semana. Bien, pues volviendo, vamos a hacer lo que solemos hacer al principio del programa, que es hablar de qué hemos estado jugando esta semana, porque esta semana en realidad lanzamientos ha habido más bien poca cosa. Nada, prácticamente. El Naruto. Bueno, sí. El Naruto, que hablaremos de él. Yo quiero empezar hablando de lo que he jugado yo, que es una cosa. Es una novedad. No, en realidad hay dos cosas. Porque como la semana pasada no estuve en el podcast, no pude hablar de lo que había jugado de Witness. Vale. Y voy a hablar muy brevemente de él, que es que he jugado 2 horas, igual. Hice una sección de puzzles, la más fácil probablemente. Y ya estoy ahí en la otra, que la he dejado, que no sé si voy a seguir jugando, porque entre lo que os he leído a vosotros... lo que he leído a otra gente y la impresión que me dio a mí, creo que no me estoy perdiendo nada, sobre todo después de que tú te pasas en el juego. Uh-huh. y se sacara el platino, ojo. Y te sacases el platino, además. Sí, bueno, lo comentamos ya, si queréis. yo he terminado el juego. Puedes terminar el juego, digamos, o sea, en el juego, no es spoiler, vas activando láseres conforme sí. Acabas las zonas, ¿vale? Cuando tienes 7 láseres, creo, ya puedes terminar el juego. Ajá. Pero hay hasta 11 y luego está lo que llaman el reto, que es... lo más jodido que he hecho probablemente en un videojuego en mi vida. Te imagino como el gif de la película de... ¿De Una mente maravillosa? No, el de Resacón. El de Resacón. Ah, vale. Las fórmulas bueno, matemáticas que ahí. Eso es una parodia. Sí, es una parodia. Eso, pero me imagino a Framar y... Creo que juntando todos los intentos que he hecho para el reto, habré estado unas 3 o 4 horas intentando sacarlo. Es sí, muy, el muy Dark Souls de los puzzles. Joder. Dark Souls de los puzzles, es verdad. Y nada, hay una cosa en The Witness que ya la gente en cierto momento del juego, todo el mundo yo creo que se da cuenta de esto, y me parece lo más importante del juego. Ya lo descubriréis si lo estáis jugando. Y te cambia la manera de ver el juego. Es otro mundo, te explota la cabeza y dices, ¿cómo no me he dado ya, cuenta lo, antes? Lo que me contaste, sí. Entonces, eso me encantó, me dio muchísimo valor a pero tiene, a tiene juego. Eso es parte del juego, es decir, eso es para parte sí, de completar ejemplo, el juego. Por ejemplo, ahí el juego, para si intentas cargar la partida, te dice un numerito, ¿vale? Que son los puzzles que llevas resueltos, vale. Los puzzles, ¿vale? Que vas vale. Resolviendo del juego. Pero para, digamos, sacar el final secreto, el segundo final que tiene, que yo sí. No lo he visto, tienes que... desbloquear muchos más secretos del otro tipo, entonces ya desbloqueas ese segundo final, que es vale. El vídeo que os pasé ayer por Telegram. No lo has visto jugando, es el que hemos visto. No, porque todos. Creo que hay unos 500 puzzles normales. O sea, ya es 500 un puzzles, qué locura. Yo creo que me lo he pasado con 400, una cosa así, porque hay muchos que no son obligatorios para resolver, para pasarte el juego en sí, ni para sacar el platino. Y ahora en el día a día te sientes más listo. después de haber hecho. Yo creo que lo que pasa en el día a día es que ahora cada vez que ve una sombra o un patrón o algo, empieza a pensar. Intento a ver ahí dónde está el patrón. Ahora no sale a la calle, el mundo le sabe a poco. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando saqué el reto, que es, me parece que es lo más difícil del juego, sí que me sentí muy realizado. Eufórico, ¿sale? Sí. Muy porque es que llevaba como 3 días intentándolo. Ya anoche me dice, no me voy a dormir. Yo me voy a quedar un rato aquí que tengo esta mierda. Un ratito. Tengo cosas pendientes. Y al final lo saqué, pero es que es súper jodido con el móvil, en plan poniendo la consola en reposo, porque tienes un tiempo determinado, entonces poniendo la consola en reposo le hacía una foto, me mandaba la foto por Telegram al móvil, al ordenador, cogía el Paint, empezaba a resolverlo con el Paint. O sea, una historia... Igual mañana te llega una oferta increíble de trabajo de la NASA o de la NSA o algo Mensa. Así. O sea, de Mensa. O te asesinan, eres de más inteligente para el sistema. Licencia ayer... el Witness es el ¿os acordáis de la película de Last Starfighter? No sé cómo se llama en castellano. No. Es una película en la que hay un videojuego de naves. Sí, ya sé cuál es. Sí, de los 80, que cuando el tío gana, resulta que era una prueba para hacerse piloto de naves espaciales de verdad con los alienígenas. Pues dice, el de Witness es el Last Starfighter para programadores, ¿sabes? Pues, pero es lo que hablábamos un poco la semana pasada. Cuando resuelves puzzles jodidos, o en este caso, por ejemplo, el reto, ¿te crees que eres especial? Pero realmente hay millones de personas que se han pasado. O miles de personas que se han pasado. No es tan especial como el que lo ha diseñado. Correcto. Pero bueno, Jonathan Blow es especial. Por muchos motivos, por ejemplo. Pero nada, a mí me ha gustado mucho. Sí que sigo echando en falta... Historia. El peso narrativo. Porque yo creo que lo que quiere decir Blow en este juego es... por un lado, esto a base de leer, ¿vale? Porque esto no me lo he podido formar yo solo. Pero sí que lo he leído y digo, bueno... Había un post, ¿no? Que lo enlazaste ayer explicando. Sí, exacto. Por un lado, cuando te va en la vida real... O sea, es como extrapolarlo a la vida real. En plan, cuando tengas un problema, déjalo un poco, repósalo, digamos, contémplalo de forma más grande y a lo mejor vuelves más tarde y lo sabes resolver, ¿vale? Que es un poco lo que aplicas en el juego, pues a la vida real. Me parece bonito el mensaje. Está está bien. Y luego el tema del aprender a jugar, del lenguaje que se crea en el juego, ¿no? Un poco lo que también comentamos la semana pasada. No tiene una narrativa como tal al nivel Talos Principle o cosas así. Yo lo que pensaba es que cuando acabases el juego o a medida que ibas completando el juego, aparecerían pistas que te diesen a entender qué es esa isla, por qué se ha creado, ¿sabes? Un poquito, o sea, no hace falta que sea una historia, no hace falta que tú seas nadie. Luego fuera de micro te cuento alguna cosa. Vale. Luego lo comentamos porque a raíz del, incluso con el vídeo que dejaste... Que vimos, sí que más o menos puedes hacer de... Tampoco esperaba que tú fueses alguien que desarrolle una historia, pero sí que me molaba la idea de que es una isla abandonada. Sí, de una, fuera rollo Lost. Algo rollo Lost, ¿no? Sí. Que a medida que vas descubriendo la isla, descubres la historia de esa isla y por qué está ahí y para qué servía. Simplemente con eso a mí me habría valido, ¿sabes? No busco nada más. Pero algo que justifique un poco el descubrir la isla. Es que es muy abstracto todo. Es un poco lo del Beginner's Guide. Volvemos al interpretar algo que lo he hecho porque me ha dado la gana. Pero eso quiere decir, y por eso funciona un poco en dos... O sea, hay dos niveles ahí. Por un lado está el mensaje que Blow quiere que tú recapacites sobre el juego, que es lo que ha contado, que es bonito por un lado. Y por otro lado, el hecho de que tenga una historia. El Beginner's Guide... El mensaje que transmite el Beginner's Guide sobre interpretar la historia de un creador. ¿Sí? Exacto. Claro, Beginner's Guide se aplica a The Witness. Eso, porque todo el mundo ahora está intentando reinterpretar lo que Blow quería decir Blow con el juego. Decir, y a lo mejor Blow dice, ¿pero qué estáis idiotas? Igual no quería nada, solo hacer puzzles. Yo solo quería putearos la vida, que es lo que he conseguido. Por eso he cogido la referencia de Beginner's Guide, que explica un poco eso, que no tienes que buscarle... Sí. A veces un juego es un juego y ya está, y simplemente lo ha hecho para que sea divertido, entretenido y que tenga... Lo que sí que es verdad, que a nivel de diseño de videojuegos de Witness es lo que os comentaba, es una pasada. Puramente diseño de videojuegos. Del gaming design es como una elección. Está todo en su sitio. Sí. Es como debe. Y yo lo comparé con los juegos de Treasure, que son los japoneses más cerebritos que han pasado por la industria, de pixel perfect, esto está aquí, esto se resuelve así, y es perfección pura y dura. Me han tenido 7 años. ¿Sabes? Todo cuanto ves en The Witness está ahí porque tiene que estar ahí. Es increíble. Sí, es una jodida lección de diseño. Pese a que el juego sea más difícil, menos difícil, o te pueda gustar más o menos, yo creo que a nivel objetivo el juego está muy bien hecho siendo lo que es. A ver. ¿Sabes? Y yo no me lo acabaré nunca y me voy a cabrear con los puzzles y tal, pero joder, no puedo dejar de, no puedo negar que es un juegazo. Es como, como videojuego, como tal, sí. Porque a veces se discute el plan de esto puede ser un juego, esto no puede ser un juego, una experiencia. Esto cumple el videojuego tal cual, que es resolver juegos, puzzles, acertijos y avanzar. Claro. O sea, cumple, deja de lado la narrativa, deja de lado ciertas cosas, elementos que hay en casi todos los juegos para cumplir la función básica que es jugar. A resolver acertijos en este caso. Eso es. Ya está, y lo cumple perfectamente. Ahora, está taradísimo. Hay un momento que coges un audio de una hora de duración, el audio. Buah. Una hora audio completa. Es, ¿el audio son actores hablando o eso, alguien? El audio, todos los audios y vídeos y demás son citas o vídeos que ya existen. De científicos, vale. Filósofos. Correcto. No sé. Vale, okay. Una hora. ¿Sabes? Una hora. Sí, voy a indagar un poco a ver la. Unas palomitas. Me apetece leer, ya no tanto interpretaciones, pero un poco. Todas esas cosas y tal, cómo se conectan y qué puedes todos los recortes que utilizas son muy curiosos. Hay mucha entrevista en internet. Sí. Hay mucha entrevista y ponencias del Jonathan Blow. Sí. De ponencias de dos horas, de tres horas, hablando de Witness y de cómo el proceso, la deconstrucción de los puzzles que hace él. Porque él, al parecer, coge un puzzle y lo deconstruye en capas para a partir de ahí sacar todos los puzzles de esa zona, ¿no? Digamos, él tiene una idea en la cabeza. Lo deconstruye y vale, y aquí vamos a hacer que es al fin y al cabo donde está la lección de diseño, que es coger una idea y hacer múltiples variaciones para que siempre progrese y no sea aburrido. Pues él hace eso. Y está muy bien porque hay mucha entrevista y mucha ponencia que él explica su proceso creativo, cómo trabaja la idea de los puzzles. Que al fin es que al cabo el hecho de saber de que aprendas a resolver todos esos puzzles sin una sola línea de tutorial. Eso es chulo. Genial, escala muy bien la dificultad. Es fantástico. Está muy, muy bien. Sí. Es una barbaridad. Y a mí me molaba la idea cuando descubrí que había zonas en las que, claro, yo llegaba y veía una cuadrícula, un diamante y un cuadrado azul. Y en plan de, no tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí. Entonces, es que ahí no debes estar. Claro, sí. Eso es. ¿Sabes? El rollo de, vale, aquí. Admito que tuve que ver un vídeo porque no sabía hacia dónde ir. Y llegué a la zona esta desértica donde está lo de los... Sí. Lo de los sí, lo de ver el reflejo, el patrón. Eso no lo vi al principio, no me fijé en ello. Y luego cuando vi el vídeo, o sea, solamente vi el vídeo que me dijo, tienes que usar los reflejos. Sí. Y dije, ah, vale, claro, joder, está aquí en el desierto, hay mucho sol, tiene sentido que use esto para eso. El del agua, sin embargo, sí que lo descubrí yo solo, de verlo en el reflejo del agua. Entonces mola ese ir aprendiendo a cómo resolver. Pero cuando llegas por accidente a uno muy difícil... Creo que tu cerebro todavía no ha conectado, no ha ido progresando en las cantidades de posibilidades que hay de aprender cómo hacer ciertos puzzles. Sí, sí. Entonces no eres suficientemente inteligente todavía para hacer eso. Sí. Yo, por ejemplo, he tenido que mirar en YouTube cómo acceder al reto. Porque es una puerta secreta que no es una puerta, ¿vale? Es una pared que en cierto momento se levanta. Entonces he tenido que mirar en YouTube cómo se hacía porque quería conseguir el trofeo para el platino. Es lo único que he mirado. Y, ¿cuánta gente tiene el platino? ¿Has mirado el porcentaje? Según los porcentajes de la misma PS4, creo que es un 1,5% de los jugadores. Ah, pues no está mal, ¿eh? No es el 0,3 este que sale a veces. Eres del 1%. Estoy en el 1%. A mensa directo. El otro punto que me gustó mucho, que no me costó mucho averiguar cómo hacer, es el de los árboles. El de que llegas al panel y son como ramas y falta una rama y en el árbol... Estamos spoileando un poco. Esto es una putada para el que lo escucha. Sí, es verdad. Sí. Tienes razón. Vale, pues nada. Que las mecánicas son la clave. Sí, es verdad. Es lo bonito del juego. Bueno, el de los árboles. No me costó hacerlo. Vale, pues eso, Witness un poquito y tal, lo dejé la misma semana que salió y tal, jugué dos o tres horas y no he vuelto. Es un juego o juegas del tirón o... Y además estaba jugando con Elena y Elena también estaba un poco en plan de, hostia, no sé cómo hacer esto y tal. Y igual jugamos en pareja a ver si así se hace fácil. Y ayer, aprovechando una oferta, bueno, una oferta no, una especie de promo de Asus, de que si tienes una gráfica de Asus... Un vacío legal, yo creo. Sí, un vacío ahí chungo, pero... Bueno, no sé, estaba en Steam, me lo enlazaste tú, lo hice. Si tienes una gráfica de Asus, una 970, una 980 y tal, comprada en el último, en la última mitad de año, básicamente te regalaban el Rainbow Six o el Assassin's Creed. Tomb Raider y... Tomb Raider y o Assassin's Creed o Rainbow Six. Elegías uno de los dos, más el Tomb Raider, que ese te lo daban seguro. ¿Pero el Rise o el Tomb Raider? El Rise. Ah, el Rise, guay. Entonces yo el Rise ya lo he jugado en One, así que no hice esa parte, pero saqué el Rainbow Six, era el único de los dos que me interesaba, para PC. Además con el Season Pass. Y encima o... con el Season Pass, ¿sabes? Entonces dije, bueno, voy a jugar al Rainbow Six en la plataforma en la que creo que estos juegos realmente están hechos para jugarse. Y oye, muy bien, jugué un par de horas solo porque tenía que trabajar. Pero, primero que va muy bien el juego, lo tengo todo a tope, pero también espera que yo tengo como empecé. La comunidad muy activa, enseguida le dabas a jugar a partida, había partida. Y luego descubrí los nuevos modos que, o los modos que hay de juego en el juego completo, que solo habíamos jugado a la beta y tal. Una cosa que me gustó, que la beta era de forma distinta, era cuando inicias una partida normal de jugador o lo que sea. Antes podías mover tu personaje, ¿os recordáis? La fase de preparación era, movías tu personaje por donde querías. Bueno, no había una fase de preparación como tal. O sea, era moverte, colocarte donde tú querías, lanzabas el coche el contador. Y esperar el contador, pero mientras tanto lanzabas el coche. Ahora, automáticamente empiezas ya desde la cámara del cochecito, todo el mundo empieza con la cámara del cochecito, y entonces vas navegando y buscando la bomba, buscando al rehén o lo que sea, y cuando acaba el contador ya puedes jugar con tu personaje. Que está bien, porque así no... No. Sí, mientras los terroristas van preparando la base, digamos, los contraterroristas tienen algo que hacer. Exacto, tienen algo que hacer, pero no estás como ya en la puerta, ¿sabes? Mm. No te quedas ahí en la puerta para que cuando baje el contador la revientas, ¿no? Mm. O sea, es como más... Mm. Tiene más sentido. Entonces, estuve jugando, la gente es muy buena. O sea, había cada uno... Eso le pasa con la comunidad de PC. Pero además que aprovechan mucho... Bueno, me di cuenta que el juego está muy bien hecho porque el HDR de la iluminación funciona muy bien. Había un momento en el que me quedé yo solo con otro tío, escondido en un rendijo de una habitación. Habían reventado una pared al exterior, a la calle. Y yo estaba apuntando, mirando, para que en el momento que viese una sombra o que viese algo que se asomaba, reventarle. Lo que yo no vi es que en una cornisa, o sea, arrolló a 20 metros, en una cornisa arriba había un tío con un rifle de sniper que yo no veía porque la iluminación estaba quemada del HDR. Guay. Y yo no veía al tío. Sí que me veía a mí porque estaba mirando hacia adentro con la mirilla. Y me reventó, me mató. Y yo no llegué a verlo. Y cuando viese la cámara del pavo... O sea, que ya hay snipers, lo que echábamos de menos. Sí, hay gente con sniper. Entonces el pavo sí que me había visto y me había matado sin problemas porque yo no le había visto a él. Entonces me gustó eso, que a nivel táctico tiene sentido, o sea, es como debería ser. Y luego pues la gente en general juega muy bien, ya saben dónde poner trampas, hay trampas muy muy interesantes. Hay una de un personaje que te dan con el Season Pass, que es una chica, que es como una trampa de oso. Entonces cuando lo pones debajo de una ventana, entonces cuando entran ellos, no lo han visto, les hace el cepo en la pierna y los mata. Bueno, los deja discapacitados. ¡Qué bueno! Pero es que lo mejor es que cuando curan el compañero le cura, sigue yendo con el cepo pegado a la pierna. Se mueve bien, se mueve normal, pero ves el modelo del personaje con el cepo pegado a la pierna. Está guay. Hay un montón de objetos, hay un montón de armas. Me gustó, ¿eh? La verdad es que es un juego que creo que es el tipo de juego de tener en PC. Y de vez en cuando entrar a jugar y echar partidas, ir subiendo de nivel. Esta semana he leído que han anunciado un nuevo personaje, que es de la policía especial japonesa. Ah, puede ser. Yo me dieron con el Season Pass, me dieron dos personajes. La chica esta, que lleva o una escopeta o una MP9 o algo así, una metralladora muy, muy chunga. Y otro pavo, que es inglés, creo, o del FBI, no me acuerdo, que lleva un M4 súper chulo con una especie de lanza de escopeta pegada debajo o algo así, no sé, muy guay. Y además ese me lo estaba personalizando, he metido cosas. Otra cosa que probé, la caza del terrorista, descubrí que hay otro modo en el que defender, que me pareció una locura. Porque solo estás es imposible. Estás en una habitación. Es lo que hicimos nosotros. No, este es el de defender al rehén, ¿no? Defender al rehén, tú solo, yo jugué solo, sí. Entonces... Era yo solo contra oleadas de terroristas con un rehén. Entonces tienes que defender que no te maten a ti y encima que no maten al rehén. Que se muere como de un tiro. Que se muere de un tiro o se queda discapacitado y tienes X tiempo para ir a salvarle. Muy jodido. Entonces claro, yo le ponía la barrera metálica delante al rehén porque era lo único que se me ocurría un poco para defender y me escondía yo en un rincón de habitación. Y mola mucho el sonido de ese juego. Es increíble porque escuchas los pasos, escuchas los gritos venir... El efecto de sonido de cosas, de gente que está en la habitación de al lado o de cosas que ocurren en la habitación de al lado está muy bien conseguido. Entonces es muy fácil localizar enemigos con el sonido, pero al mismo tiempo en las oleadas terroristas es una locura. Te vienen por la ventana y al mismo tiempo te vienen por el pasillo. Es como defender la bomba tú solo también. Sí, sí. No es un modo de juego que puedas jugar tú solo. El Lone Wolf no está hecho para jugar solo. Pero cuando juegas con amigos sí que es un modo de juego que mola mucho. Y básicamente esa ha sido mi experiencia esta semana. He jugado un juego en realidad solo de Rainbow Six. Sí, en el podcast anterior ya dijimos que, joder, le pegamos palos a Rainbow Six, pero se ha convertido en un juego que funciona bien, con una comunidad muy activa y que ha Yo sé si en consola, sigue funcionando muy bien, pero ya te digo, os lo recomiendo que en algún momento lo pilles en PC. Yo he visto competitivo, entre comillas, de Rainbow Six, jugado en Play 4 y en One. Y coño, la gente, qué nivel, qué pasada, 5 contra 1. La anécdota también, había un pavo en el equipo en el que estaba jugando, que era un niño de 12 años o algo así, de los que tiene el micro abierto siempre, y que encima se ve que sus padres o alguien, o él, estaban viendo un partido de fútbol. Entonces estaba escuchando comentarista de fútbol mientras jugaba y de repente el niño se ponía a gritar como un niño de 12 años, niño rata, Y fue un poco lamentable, pero bueno, luego se piró y fue normal. Le pegaste un tiro, fuego, amigo, da igual. Nada, pero ya te digo, muy bien el Rainbow Six, ¿eh? Sí. Yo fui un visionario y me lo compré de lanzamiento digital, además, porque dije, este es el típico juego que lo tienes, quieres tener digital para jugar. Hace falta comprarte un PC para que podamos jugar bien. Sí. Ahora, conectar el mando. Siguiente, ¿quién quiere continuar? Bueno, yo quiero hablar antes, tengo un juego gordo que es Unravel, que luego os hablaré de él. Y he jugado también un poco Naruto, pero Naruto Marquino sí que le ha dado caña. Y he jugado a dos cosas. Una he hablado antes, que es el Marvel Vengadores. Me metí por curiosidad, porque leí que había una demo del Naruto. Y digo, voy a aprovechar para jugarlo un poco y así Marquino no habla solo todo el rato. Y vi que había dos cosas que quería. Una, la demo del Marvel Vengadores, que justo la pusieron al minuto de entrar a la Store. Fue como, de Lego, ¿no? Porque, sí. Vale. Y la otra de un tal Indivisible. Vale. Os hablo del... Algo leído. Del Lego. El Lego, a ver, es un Lego. A ver, no tiene más. Para los que no lo conozcan, es un juego muy familiar, con las figuritas de Lego, con vidas infinitas, con un montón de corazones, de facilidades, de hacer puntos, de sacar personajes. Es un juego muy sencillo. No, creo que no te pueden matar. No. Pues si te matan, reapareces, te quitan un poco de dinero y ya está. Pero dinero hay a patadas. Bueno, dinero, fichas de Lego que coges cuando las revientas. Y a veces tienes que romper una estructura para mantener pulsado el botón, formar otra completamente distinta, un poco pues, la creación de Lego con fichas, haces cosas, para poder avanzar. O te obligan a cambiar de personaje porque solo ese personaje puede hacer ese puzzle, que al final no son puzzles. El puzzle en sí es saber qué personaje lo hace, no el hacerlo, porque el puzzle es mantienes el círculo, en este caso, y lo hacía. Y empieza en Vengadores 2, en el inicio, en la nieve, con los agentes S.H.I.E.L.D., te van acompañando y contra los malos, antes de averiguar dónde está Ultron y todo esto. Sí. Mola porque pruebas a todos y se nota que el juego es más complejo respecto a los Lego de hace 10 años, pero el control no ha cambiado. Y eso hace que, por ejemplo, el escenario es bastante más complejo. Tenía precipicios donde te podías caer, tenía barreras que te quitaban vida. Y hay personajes con un control muy raro, como Iron Man o Thor, que vuelan. Vale. Uno con el martillo y otro con los propulsores. Y claro, la cámara es fija, es complicado saber dónde caes realmente porque no hay una sombra que te diga dónde es el firme. Y al final era todo morir, volver a probar otra cosa. Morir, volver a probarla. Además sale el logo de S.H.I.E.L.D. Y ahí te dicen, te dan pistas sobre qué personaje necesitas para usar tal. Dice, rompe esa estructura que es débil. Coges el muñequito, apuntas con una mirilla, la mirilla se ilumina cuando pasas por el sitio donde puedes interactuar y le das y ya está. Y claro, me ha parecido aburrido, no, lo siguiente. Me ha parecido muy de... Si lo juego con mi sobrino, me lo paso bien. Si lo juego con un amigo, a lo mejor jugamos media hora y decimos, jaja, los Vengadores, qué guay, he manejado a todos los personajes y ya. Tienen público. Pero... Se venden, ¿eh? Sí. No se venden, no los harían tantos como churros si no se vendieran. Entiendo el de Marvel Superhéroes, con sus 40 personajes, con su Stan Lee, su Rocket, su todo. Pero este, que son los Vengadores, sí que es cierto que tienes más personajes de agentes de S.H.I.E.L.D., de los enemigos, de un poco invitados de lujo. Pero... Más allá de manejo a Hulk, mola porque lo rompe todo, porque el Lego es grande y Iron Man puede volar y disparar, no. Yeah. O sea, no. No es un juego que jugaría. Y yo entiendo que son productos de calidad, pero no son para mí. Yo he visto mucha gente, no solo en este, sino en todos los Legos en general, en Reddit y tal, que juega a los Lego porque tienen platinos fáciles. Sí. Puede ser también una excusa. Que se consiguen rápido y demás. El juego técnicamente está muy bien, es decir, son figuras. Eso te quería preguntar, ¿en PS4 qué tal? Está muy bien, a ver, se mueve muy bien, escenarios bastante bien detallados, los personajes geniales, el sentido del humor es muy bueno. Desde hace unos cuantos Lego ya hablan los Lego, que antaño no lo hacían. No, antes te miraban. Sí, sí, hacían gestitos y tal. Juegan con un humor muy de cine mudo, de me caigo, jaja, risas. Pero desde el Lego City Undercover puede ser que creo que ya hablan. Puede ser, por ejemplo. Creo que está todo licenciado, banda sonora, incluso voces. Es un producto caro. La máquina de hacer dinero está enchufada. Sí, está enchufada y a pleno rendimiento. Además, son todos de Warner, ¿no? De Warner. Sí, todos vienen, y creo que los hace Traveller Tales, que bueno, son unos clásicos de 8 y 16 bits que hacían juegos licenciados y que son muy buenos artistas. Recuerdo, por ejemplo, Mickey Mania. Tenía unas animaciones cojonudas. Incluso hicieron, creo, Sonic 3D. Fueron los causantes de un poco el primer Sonic de los reguleros. Sí, Lego. Es decir, todo el mundo que ha jugado un Lego y de hace 10 años y lo juega ahora, se va a encontrar con lo mismo. Exactamente. Sí, saber si te gustan o si no te gustan. Y si te gustan, pues son simpáticos. Bien. El de Wii U me gustó mucho porque era otro rollo, era mundo abierto, era GTA de Lego. Pero este que está más encorsetado, más lineal, es la demo, ¿eh? Es la demo que llegas a la base y ya está, es media hora. Me pareció un coñazo. Honestamente, no me gustó. Bueno. Y el otro, el indivisible, este que vi por ahí, en la sección Free to Play, tenemos ahora mismo World of Tanks, que estaría genial probarlo todos, porque puede ser muy divertido. Pues estaba un tal Indivisible y ponía Prototype al lado. ¿Qué coño es esto? Veo el tráiler, que tienes la opción en la Store de ver el tráiler, y veo un juego en 2D súper bien animado, que daba gusto verlo. Digo, coño, parece un Castlevania, tal. Me lo bajo, investigo un poco, es de una compañía que se llama Lab Zero, que son los de Skullgirls, que es un juego de lucha en 2D, que también es bastante bonito. Y resulta que es un prototipo que sacaron para financiarlo por Indiegogo. Vale. Lo han conseguido y han sacado para Steam el Early Access, pero también para Play 4. Vale. Y es, digo, coño, mira, es un experimento bonito, vamos a probarlo. ¿Manejas a un personaje femenino? Sí, vale, una chica. Ya sé cuál es. Una jovencilla. Sí, de hecho, creo que hará cosa de 3 semanas, un mes, por el grupo os dije, oye, echarle un ojo a esto, porque sé que a vosotros os gusta más este tipo de juego. Sí, es posible, porque cuando lo vi dije, esto no es extraño, esto lo he visto en alguna parte, seguramente lo pasé hace algo de tiempo. Es un action RPG en 2 dimensiones, donde manejas un personaje con movimientos de beat'em up, o sea, puedes pegar, saltar, apoyarte en las paredes y demás. La chica está súper bien animada, bien iluminada, da gusto verlo. Es una 2D bien. La evolución correcta de las 2 dimensiones para hoy día. Sí. Y los combates puedes hacer contra enemigos débiles si los ves en el escenario, porque se ven, no son aleatorios ni nada. Puedes pegarles normal o si te enfrentas a ellos, si fallas, digamos, el combo, ya se para la acción y te toca el combate por turnos. Uh-huh. Es bastante ágil, tienes para un personaje para cada botón, de los 4 botones principales del mando. Y es un juego muy estratégico, de esperas a que se rellene la barra, me recuerda un poco al Child of Light. Vale, sí. Bien. Se rellena la barra, ya puedes pegar, pero como tienes varias barras a la vez, o una barra partida en 4, puedes elegir. Pegas con este, con el otro personaje curo, y es un poco la estrategia, una acción en RPG. Es una demo que dura hasta un enemigo final, durará una media hora, 40 minutos. Es bastante prometedor, está muy bien, y creo que es el único género de rol que aguantaría ahora mismo, aparte del occidental tipo Fallout, que bueno, no es tan rolero, pero es una aventura de decisiones, de niveles y demás. Es más o menos parecido a los action RPG japoneses de última hornada. Me recuerda un poco lo que hace VanillaWare, por ejemplo. Sí, por lo que dices. Rollo de Odin Sphere y esas cosas. Y es ese estilo artístico también. Es como americanos haciendo anime. Sí. Pero se ve muy bien y es un free-to-play. Quería probarlo y os digo, me ha dejado buen sabor de boca. En Indiegogo han conseguido la financiación, o sea que eso va para adelante. De hecho, leí un tuit el otro día investigando un poquito. Llevan el 50% de la campaña, por lo que progresa. Y si sale algún día, es ese juego que a lo mejor digo, coño, pues venga, me apetece hacer esto porque es un juego muy bonito. Lo podéis probar, son 500 megas así, se baja enseguida. Y ya veréis qué animaciones y qué gusto tienen los tíos para animar, para dibujar. Y ya está. Luego hablaré un poco de Unravel y de Naruto con Marquino. Vale. Pero yo solo he jugado a eso. Pues tomo yo el relevo y así ya luego ya tenéis vía libre. Vale. Aparte de The Witness, que estuve anoche a las 12 de la noche jugando y terminándolo, he jugado a The Greedy Cave. Es un juego de iOS y Android que un oyente del podcast, Sensational Fix, me puso un tweet que me dice: Diablo, más iOS, más adaptado a una mano, más Don't Star, más MMO, más loot, más no free to play. Igual a The Greedy Cave. Y digo, voy a darle una oportunidad porque me lo vende. Y descargo el juego y los gráficos, o sea, el estilo gráfico es igual al de Don't Star. Es que el protagonista yo creo que es su primo. Y digo, o sea, los creadores que han sacado este juego no tienen nada que ver unos con otros. Simplemente han copiado el estilo de arte. Es que hasta el iconito de la App Store es igual. O sea, yo estaba convencido de que eran los mismos. No es que no me acuerdo cómo se llaman los de Don't Star. Pero estos se llaman Avalanche Games o algo así. Pero no eran los mismos. Serán amiguetes. Porque me metí en la Wikipedia y yo, aquí no pone nada de Don't Star, no sé qué. Total, que se han copiado el estilo. Y es un juego que es un dungeon crawler, se juega una mano porque vas simplemente moviéndote por la mazmorra, pulsas en el cuadrado al que te quieres mover y el muñequito se mueve. Y te pulsas sobre un enemigo y peleas contra ese enemigo. Te van tirando loot y vas avanzando y vas subiendo de nivel, etc. La peculiaridad es que entre partidas solo te quedas con el loot más raro, ¿no? El loot amarillo, por decirlo así. El resto lo autodesecha. El resto te lo tira. Entonces, para la siguiente partida, te interesa conseguir equipo amarillo bueno y tal. Y además no puedes morir, porque si mueres el personaje muere. O sea, tú consigues en algún momento de la partida, consigues un portal para salir de ahí, y cuando ya te has quedado sin pociones y te queda, sabes que ese enemigo ya te va a matar, pues ya te sales y lo que hayas conseguido pues ya para el siguiente run para que sea un poco mejor. Sí que tiene pagos in-app, pero yo he jugado bastante, he jugado mucho esta semana y no me han hecho necesario, no me ha sido necesario, he llegado hasta nivel 15 o así, o sea, he avanzado bastante. Y no sé, me ha gustado, ha sido mi vicio del móvil de esta semana, estar en el metro jugando. De hecho, el día que me lo dijo, estuve en el trabajo casi toda la mañana jugando al móvil. Lo estoy bajando, ¿eh? Sí. ¿Has visto el icono? Hostia puta. Es que es donde sí, estar. Sí, ¿sí o no? Sí, es pero él. Es que además lleva la antorchita y todo. Claro, por es cierto, él. No lo he dicho, pero creo que vale un euro, ¿no? Sí, sí, vale 99 céntimos. Y luego he estado jugando ayer por la mañana. Estaba agobiado de The Witness, no conseguía el reto. Es que todo ha ido en torno a The Witness. No sabía qué jugar. Y esta semana salió un nuevo Humble Bundle también de Ubisoft y me lo compré. Iba el Grow Home, este jueguillo... Se lo dieron en el Plus. Lo dieron en el Plus. Ah, ¿sí? Ya lo tenía. Ah, pues soy idiota. Bueno, me compré el bundle porque iba al Assassin's Creed la cuestión es China que este y he visto jugarlo, a 5 o 6 personas jugando esta semana al Grow Home y digo, pero esta gente si lo dieron hace pues, bueno, año en el Plus, ¿qué en pasa? Con el pack este me lo compré y me lo dieron. Total, que lo he jugado porque yo no lo había jugado y es gracioso. O sea, claro. Yo pensaba que era una mierda de juego, literalmente. Y la primera impresión cuando arranco el juego digo, uff, no sé cuánto tiempo voy a durar en esto. Tiene unas físicas loquísimas. Pero cuando te pones a jugar, hostia, mola. Claro. Me recordó mucho a Lion Bread porque tienes los gatillos, izquierda y derecha, manejan la mano izquierda y derecha. Madre mía. Para agarrarse. Entonces tú te tienes que ir como escalando la planta y vas controlando como las ramas. Te llegas a una rama y tienes que enchufar esa rama en unas rocas de energía. Entonces le das al cuadrado y la rama crece y enchufas la roca y entonces la planta crece. Y así vas creciendo hasta que llegas a tu nave, que es por eso Grow Home, porque es como crece a casa. Bueno, no sé. Y muy bien, no sé, me gustó mucho. Es súper corto, 80 minutos me marcó Steam, que me lo había pasado. Pero... ¿Lo jugaste en PC? Sí, lo jugué en el PC. Es que, ya te digo, lo compré en el bundle. Yo lo jugué cuando salió en el Plus, además lo comenté muy brevemente aquí. Que es lo que comenté, que luego cogías unos pétalos y los usas de paracaídas. Y tal, ibas recogiendo, que estaba bien. No que sé, me sorprendió. Lo más chulo era el sistema de escalada que tiene, porque el juego es de Ubisoft, ¿no? Sí, es de Ubisoft. Si cogiese ese sistema de escalada y lo metiese en un Assassin's Creed con todo el empaquetado, ¿no? Que cada mano a la hora de hacer el parkour y tal fuese un gatillo, pero volaría. Llega a ser rápido, es decir... Sí. ¿Lo puedes? Llegué a escalar rápido. Le das el stick hacia arriba y vas L1, R1. Es bastante orgánico. Los cinco primeros minutos es frustrante, pero luego me gusta la sensación de riesgo, o de vértigo que tiene, porque te puedes caer, y si te caes, o tienes que volver a escalar, o igual te matas de la caída. ¿A qué le has dicho el sistema de escalada este? El juego que va a salir para Oculus de escalada. El de Crytek. Tiene un sistema así bastante chulo, se va a molar. Pues todo viene de Grow Home. y ya está, y eso es lo que he estado jugando yo. Porque Windows me ha consumido toda la semana, todas las horas. El cerebro y todo. Sí. La vida. Bueno, madre. Sigo con Diablo también, pero ya... De hecho, ahora estás intentando los cables estos del tal, estás viendo a ver si es un puzzle, ¿no? Sí. Haciendo con el dedo. Y te dan un gofre si te lo pasas. Los tenemos ahí. ¿Y vosotros ahora dadle vosotros? Si quieres comentar un Ravel. Vale, sí. Este quiero profundizar la semana que viene, porque sale el 9, sale el martes, sí. Me parece, sí. Con o sea, Firewatch. Los juegos el mismo día. Sí, ¿eh? luego repasaremos los lanzamientos, pero sí, sale el 9. Sí, y lo que ha pasado es que me enteré gracias a Paco que estaba en el EA Access de Xbox. Mm. Fijaos si soy miserable, he hecho la EA Access. Es decir, he comprado un mes de EA Access, que son 4 euros, y lo he devuelto cuando me he pasado la demo de Unravel. Y me han devuelto, o sea, me ha costado jugar a Unravel, traerla al podcast, 40 céntimos. Sí. Soy un gitano. Yo creo que yo eso lo hice con el Battlefront. Sí, lo hicimos con el Battlefront. También lo hicimos. Pero te banean de Access por hacer eso, ¿no? No, es una opción que, o sea, tú puedes cancelarlo. Sí. Y... ¿Pero que te devuelven el dinero? Y dices, puedes cancelarlo ahora, pero en plan, no me renueves la suscripción y aguántame todo el mes. Sí. O puedes cancelarlo ahora En plan, ya no quiero este servicio y como tú has pagado por 30 días y solo vas a usar uno, pues sí, te devuelvo, digamos, la parte proporcional, claro, te la devuelvo. Vale. Joder. Es como el parking, como la hora, la zona azul. Te han cobrado esa porción de es día. Es lo más parecido a alquilar un juego que hay ahora mismo. Sí. Pero está bien, está bien. Me parece miserable mi actuación, pero sí se puede hacer. Pero es que Microsoft también lo permite esto mismo con el Live. O sea, tú puedes comprar un mes de Live y luego devolver la parte que no hayas usado. Es que pues realmente está bien. Debería ser. No es miserable. Realmente ya. Debería ser. A ver, sí. Entiendo lo que estás diciendo. Es una suscripción. A mí me supo mal devolver el Beginner's Guide por la razón que ponía Steam, que era no es divertido. Lo devolví con esa razón y me lo devolvieron. Y me supo mal porque es como, joder, no sé, es un poco... Con los ojos llorosos. Sí, no es divertido, es triste. No es divertido, no lo entiendo. Y esto que he hecho me parece un poco feo, pero Microsoft te deja hacerlo y no pasa nada. Es una opción que existe. Ellos te dejan. Han ganado 40 céntimos, oye. Sí, de hecho me gusta que todo está en tu mail de Microsoft, de Outlook o lo que sea, están todos los servicios a los que estás suscritos y puedes gestionarlos desde ahí, que es bastante cómodo. No hay que hacerlo como en Sony, que es un coñazo. Mm. Que para cancelar el Plus... Tienes que hacer muchos clics. Sí. Madre de Dios. En servicios online, Microsoft sabe un poco más que eso. Te vale la pena ir a cancelar la cuenta del banco donde te pasan el Plus y abrirte que otra. Devuelvan el Plus. Bueno, Unravel, vamos a centrarnos. Como en todos los juegos de Access, te dan 10 horas. Uh-huh. Vale. Pero claro, 10 horas en Unravel es pasártelo seguramente. Vale. Por lo que lo han limitado a 10 horas o los dos niveles que hay. Vale. Es... Como os expliqué en la Gamescom o en el E3 cuando jugué, es la historia de una abuelita que está en el pueblo, se supone que el pueblo natal del creador, del chico este de los tatus tan nerviosete, que está simplemente una tarde normal de merendola, va con una cesta y se le cae un ovillo de lana y de ahí aparece Yarny. Pero aquí ya hay mapa mundi, en este, vale, porque es el juego completo básicamente, es en casa, hay un libro que tienes que ir rellenando, un libro de recuerdos, un álbum de fotos con escritos y demás, y hay una serie de marcos donde hay fotos de la infancia que puedes entrar a ellos. Son fotos ubicadas en sitios muy concretos, que si el jardín, el mar, el no sé qué, que son como localizaciones del pueblo. Sí. Son dos niveles, sigue teniendo las mecánicas que os hablé, no ha cambiado nada. De hecho, todavía sigue teniendo esos pequeños errores tontos de física porque juega con el hilo, con lo largo del hilo. A veces tienes que tensar el hilo para crear como plataformas para impulsarte. Y tienes la opción de suicidarte dándole para abajo, que se sienta Yarny y aparece otra vez el checkpoint, por si falla algo en el motor de físicas. Son puzzles sencillos, lo hice en streaming, me atasqué en alguno, pero en plan, estoy pendiente de la gente que está en el streaming y no estoy dedicando el cerebro al puzzle. Me echaron una mano con alguna tontería. La mayoría son muy fáciles y el juego sigue siendo precioso. Sí. Pero súper bonito. Yo creo que es la impresión que dice todo el mundo, ¿no? Sí. Qué bonito es Unravel. Es un juego, además, que por lo que descubrí, cuando te pasas el nivel, coges como una especie de figurita hecha con lana. Sí. Cogí una flor, que era en el jardín, y un pez, que era en la fase del mar. Y son como broches que pegas en el álbum de fotos y descubres las fotos que están al principio borrosas. Uh-huh. Y es un poco... Temo que el juego... Pero un temor bueno, un temor positivo, que el juego se basa en apreciar las cosas pequeñas, porque juega con la escala de qué bonita es la naturaleza. O sea, una flor se queda embobado con una mariposa nada más salir de casa. Sí. Y también en los buenos recuerdos, en la infancia, en la aventura que me he ido con mis amigos al parque, al jardín. Y me parece un mensaje muy bonito y creo que Unravel es un juego tierno. Sí, que Unravel es necesario dentro de tanto juego complejo. Unravel es muy bonito, es apreciar realmente pues la vida, que para eso estamos aquí, para pasarlo bien, ¿no? Y tengo muchas ganas de que salga esta semana, vale 20 euros, por la cantidad de marcos de fotos que hay en casa, estimo que habrá como unos 10 niveles, cada nivel es media horita más o menos, bien, con secretos, tiene muchos objetos secretos que puedes coger por ahí, y guay. Qué guay. O sea, es un juego que seguramente lo puntúen muy bien y que hable la gente de por 20 euros. Píllalo, que es. Sí, tengo muchas ganas de además, pillarlo. Tiene un mensaje muy bonito al principio del juego. ¿Os acordáis en CD Projekt con el Witcher que viene en el librito un agradecimiento? Sí. Pues justo al principio del juego viene lo mismo. Somos un equipo pequeño, hemos trabajado 2 años y medio en esto, le hemos dedicado toda la ilusión del mundo. Ahora que lo tienes, haz con él lo que quieras, disfrútalo y muchas gracias. Y ya está. Qué guay. Y a mí esa honestidad me mola. Sí. Además se le nota a los creadores que... Sí, joder, que lo han hecho con amor. estaban tan nerviosos porque un grande como Electronic Arts había apostado por un producto tan íntimo. Sí. Y coño, en Ravel va a ser maravilloso, seguramente. Y la semana que viene, la pues, semana que viene traeremos más en profundidad. Sí, si vamos a hacer eso, la de compartir también, que es otro vacío legal que tenemos. Nos saldrá 10 euros cada Yarny. Pero bueno, comprar vosotros lo pillaréis. No, sí, y lo voy a jugar con Elena. Sí, pillarlo digital, así lo compartís entre vosotros. Y tenemos que hacer eso también. Sí, sí, hacerlo que sale a 10 euros. Sí. O sea, son 20 euros. La edición física, ojo, leí física? En el chat. Sí, hay una edición física que valía 45 euros. Joder, por ahí. Pero no sé si viene con el muñequito. Ah, pues pensaba que no había física, pensaba que era solo digital. Es que un Yarny. Ay, es que un muy bonito. Yarny mola, sí. Mm-hmm. Bueno, pues eso. Tú el muñequito. Salió el creador. Hay un vídeo en YouTube, sí, que es el creador. Sí, nos hace un vídeo tutorial, vale, que te explica cómo se hace el. Bueno, me lo pueden imprimir en 3D. Yo os traeré unos Yarny la semana que viene. Unas bolas de lana. Lo que me va a salir a mí. Que lo haga perrete. Exacto. La come. Deberíamos hacer un Yarny de migrante. Venga. Y sortearlo. Un concurso. Haz el Yarny de migrante. Y regalamos una copia de Yarny. Bueno, ya lo estudiaremos. Marquino, te toca. Sí, a ver. ¿Tienes aquí chicha? Yo esta semana salía Naruto. Sí. Yo soy gran fan de Naruto. Sí, vamos. Mi episodio favorito es cuando mata a Célula. No, a ver, sabía que de su existencia salía Naruto. No tenía, a ver, siendo honesto, yo no tenía la... Ninguno de aquí somos fans de Naruto. La intención de jugarlo, porque es un juego que ahora lo comentaré, tienes que arrastrarte por el fan, es fanservice para los, sí, fans, y o te gusta Naruto o no lo juegas. Y me llegó una copia de manos de Namco Bandai para que lo analizásemos, lo jugásemos, lo probásemos y hablásemos de él. Y bueno, pues ya que me llevo, yo voy a hacer los deberes y, sí, voy a jugarlo. Y bueno, es un juego, salió el día 5, salió antes de ayer en Play, solo nueva generación y PC. ¿No salió en One? Sí, nueva, sí, generación. Ah, vale. PC. Naruto Shippuden Ultimate, sí, Ninja Storm 4. Es una locura. El nombre es una locura. Y distribuido por Namco Bandai, ya salió pues la edición física y luego pues ha salido una edición, pues, una figurita de Naruto bastante, sí, chula. Sí, he visto con el arma este que, sí, lanza. Qué chulo. Que tiene bastante, bastante historieta y tal, la edición especial, la verdad que se vende. ¿Podemos poner un aviso a oyentes fans de Naruto que lleven, sí, cuidado? Lo iba a comentar ahora, a ver, voy a hacer como la semana pasada cuando hablamos de, ¿cuál fue la semana pasada? Sí, del The Witness, que hicimos una pequeña introducción de quién era Jonathan Blow y tal, pues, sí, he repetido ese ejercicio porque me, sí, parece muy interesante hablar, no, de los estudios. Pero que los fans nos perdonen. Sí, sí. Que hacemos lo que podemos. Exacto. No somos fans de Naruto. No, no, por supuesto, ya he empezado yo, sí, luciéndome. El juego está desarrollado por Cyber Connect 2, que es un estudio japonés que empezó con un juego que se llama The Play 2. Tú igual lo recuerdas. Los Hack. Sí. Que era un producto... Es de un anime, sí. Exacto, era un producto multimedia de estos. Lo que están haciendo ahora con el Quantum Break y esto, que hacen una serie y hacen, sí, un juego, pues esta gente lo hizo hace ya en la época de Play 2. Uh-huh. Y era un RPG, un hack and slash RPG muy japonés. Luego tienen el Asura's Wrath, que es, hostia, uno de Play 3, que es igual, sí, que suena más. Sí. Que era también un hack es un and juego slash de Quick Time Events. Exacto. Con, mezclaba así alguna... Capítulos de anime. Correcto, sí, eran como, sí, capítulos de anime. Y luego lo último que sacaron, el JoJo's Bizarre Superstar, sí, el juego este de lucha. Los JoJo's está basado en un manga. Exacto. Los JoJo's, en principio, los juegos de lucha eran de Capcom. Mm. Salieron para CPS2 y CPS3, si no me equivoco. Y el último JoJo's, creo que es un juego de lucha en 3D, sí, tal cual, de Shaden, sí, muy, sí, muy chulo, es ya de CyberConnect. Exacto. Y lo más reseñable de esta gente, y por lo que más lo va a empezar a conocer la gente, es que están participando en el desarrollo del remake de Final Fantasy VII. ¡Oh, qué bueno! No sé, o sea, es oficial que están participando, están trabajando, tienen material. Entonces me resultó muy curioso, empecé a indagar un poquito y en foros comentan que por el sistema de combate que tiene Final Fantasy VII, quizás esta gente se está encargando de la parte del sistema de combate. Curioso, curioso. Es simplemente una curiosidad. Y luego han participado en la gran parte de los juegos de la saga Naruto, que aquí lo apunto como curiosidad, tiene 11 juegos de The PlayStation 2. Toma ya. O sea, es una saga, hostia, 11 juegos. Sí, y han repasado, y lo que no sabía que habían tantos. Sí, han repasado desde el principio del anime. Claro, conforme avanzaba el manga, ellos iban lanzando pues un nuevo juego. Uh-huh. No ellos, no el estudio. Sí, que no, la, sino que, Namco, la que tenga la licencia. Y bueno, en fin, el hilo, lo que venía a comentar ahora, lo que comenta Pedro, el hilo argumental de este juego es el final del manga. El manga el año pasado, por octubre, acabó el manga, sí, los tomos se acabaron, la historia se cerró. Entonces, quien sea de España y esté siguiendo el manga por la editorial Planeta, he hecho aquí un poco de investigación, la editorial Planeta todavía no ha llegado al final del manga. Yeah. Es decir, quien lo siga la edición española y vaya a jugar al juego, se va a buscar los true fans ya se lo saben, se lo saben porque lo leen cuando se bajan los la traducción sub, sí, exacto, sí, pero sí, que vayan sí, con sí. cuidado, que algún despistado hostia, llevaré cuidado entonces. Llevar cuidado que te destripan el final de Naruto, pero además es muy explícito porque yo he llegado al pero final, pero no es que te lo destripen, es que es un flash forward, sí, es tal cual, ¿sabes? Te sabes el final de Naruto. A ver, yo el otro día comenté y dije, bueno, te has ahorrado años de relleno del anime, ¿no? De capítulos sí. de estos eternos, ¿no? Para la conclusión. Y bueno, va, total, el juego es de lucha. Es un juego que apuesta por la espectacularidad y la fidelidad con el visual, anime, ¿no? Respecto a la profundidad en un juego de lucha. Pedro comentaba el otro y dice, es bonito de ver, pero a lo mejor es un poco más aburrido de sí, a la hora de jugarlo. He probado la demo y me ha costado, ¿eh? Medio discrepo, porque la demo no sé cuánto la habrás dedicado. Yo que le dedico al juego 12 horas. Ah, la demo, pues he jugado dos veces el combate que te presentan. Vale, yo he jugado 12 horas, entonces sí que profundiza un poquito en el sistema de combate, que sí que es verdad que es parco. Es muy simple, pero porque apuesta, porque cuando empiezas a jugarlo, empiezas a hacer ya cosas chulas. Sí, y parece una peli, o sea, parece un capítulo pero de anime. Pero lo que no me gusta es que como te spamea el rival, con los ataques de Naruto son muy largos en el juego. O sea, un ataque es un combo y luego una especie un bla, bla, bla. Exacto. Y me spameaba con lo mismo constantemente. Claro. Y era aburrido ver cómo me pegaba una secuencia que duraba 10 segundos. Ahora entramos al tema del sistema de combate. El juego, bueno, voy a estructurar esto para tampoco hacer pelota y que sea aburrido. Los modos de juego, básicamente, tienen el modo historia, que está muy bien porque te cuenta la historia de los dos personajes principales, que es el Naruto y su antagonista. Y perdonadme a algún fan si me estoy metiendo la pata, pero es lo que me ha dado a entender el juego. Naruto y el antagonista, ¿no? Y son dos timelines que juegas con la historia de Naruto, con alguna misión optativa que te da un poco de contexto respecto a sus amigos, sí. Y el timeline del antagonista. ¿A jugar con el malo también? Sí. Ah, no sabía. Lo que yo he entendido que era el malo, ¿vale? Por la definición por la del personaje rival, y por el contexto que el rival, más bien. Por el rival, exacto. Por el pero está guay. Pocos juegos te dan el contexto del enemigo. Y además luego se une el timeline otra vez, donde coinciden al principio, coinciden al final. Te cuento un poquito cómo va la historia. Entonces, como la han estructurado es que tú entras en el evento y es primero un capítulo de anime, una cinemática, son estáticas, son dibujos estáticos que animan pues a lo mejor la voz o a lo mejor alguna animación de un golpe. Ajá. Y te ponen el subtítulo de lo que están hablando y demás, porque el juego está en inglés, subtitulado en castellano. Luego, cuando llegan el momento de repartir las tortas, juegas el combate. Ajá. Y luego otra vez la conclusión del capítulo, ¿no? Por así decirlo. Se puede poner en japo. Sí. Eso es lo que un detalle que agradece. Esa era mi pregunta. Sí, cuando de hecho, tiene una cosa muy chula, que es cuando vas a, muy chula, que está muy bien, que cuando vas a entrar te dice duración del capítulo, 20 minutos, 18 minutos, 7 minutos, eso en plan bien, de... Para que sepas lo que vas a... Claro, porque como empiezan ahí a charrar, que no te lo dejes ahí a medias, sí. O hostia, que me he metido esto y esto no acaba nunca, más o menos te dice cuánto dura. Ya podía haber avisado a Kojima claro, también. Exacto. De hecho, hay algunos capítulos que solo es anime, es solo como un capítulo de 20 minutos, sí, que, sí, pues sí. Bueno... Qué bueno. Entonces luchas el combate y el anime y se acaba. Entonces han obviado, antes recorrías, era como un juego normal de aventuras, de exploración, ya recorriendo las villas y haciendo los combates. Aquí lo han simplificado a darte contexto de anime. Y está muy chulo porque el anime está hecho por las animaciones, los dibujos por esta gente, que es muy buena, los desarrolladores. Y quizás el punto negativo que tiene el juego es que de vez en cuando rellenan con alguna imagen del anime de televisión. Y que no, joder, siendo honestos, no está al mismo nivel. Ya. Estos tíos son muy buenos. A mí me ha gustado mucho la animación, es muy bonito de ver. Y luego tiene otras animaciones hechas con el motor del juego, que de repente te meten está tan bien integrado que te mete un Quick Time Event que te lo comes. Claro. Hostia, que estoy jugando, ¿no? Y lo enlazan con el combate y ahí. Bueno, es bonito, ¿vale? Luego está el modo aventura, que es simplemente recorrer con Naruto pues su pueblecito y te encuentras los combates más emblemáticos. Es para farmear materiales, porque lo contaré para qué sirve, porque tú cuando ganas un combate te dan materiales y te dan dinero. Te dice, por ejemplo, acaba con más de la mitad de la vida, véncelo con tú más mitad de la vida y te dan las espadas de no sé qué de plata. Bueno, un rollo de esto japonés. Y el modo aventura es para farmear y seguir jugando. Luego tiene el modo libre, que es el entrenamiento, el jugador contra jugador, el entrenamiento con no sé qué, bueno, todos los rollos. Y luego está el modo online, que ahí poco hay que explicar, ¿no? Lo mismo contra online, que el juego no tiene vertiente competitiva, porque como comenta Pedro, son combos de darle al círculo y la animación. No es un juego como el Street Fighter, no requiere de ninguna técnica de ser muy bueno jugando. Entonces no tiene razón de ser que sea muy competitivo, que haya ranking y tal. Es simplemente pues pasártelo bien y ya está. Es espectacular, pero sí, una barbaridad. O sea, el combate de la demo es Madara contra no sé quién. Exacto, los gigantescos. El dragón, sí, que lo encierra con uno de madera. De madera, o sea, que es una... Se llama Madara, pero no, Madara. No es lo de madera. No sé, me llamó la atención. Sí, sí, es así. Yo pensé lo mismo, eso, igual. Madara, vale, me voy a acordar que es este. Y el otro es de fuego, una historia así. Pero lo coge. Una barbaridad. Es de bonito el juego. Sí, y sí, los ataques, joder, es que... El nivel de anime 3D es rollo Cel Shading. Sí. Cel Shading está muy bien. Es fluido. Muy fluido. Bueno, es una maravilla. Y luego está la tienda, que aquí es donde viene la chicha del juego y aquí es donde viene el fanservice para los fans, aficionados, los fans del juego. Que es que tiene una tienda completísima, que compras desde apariencias, ataques, tarjetas para personalizarte. Cuando te pegan, puedes cubrirte o puedes teletransportarte detrás del enemigo. Y aparece un token, que es un tronquito de madera. Sí. Pues sí, aquí puedes personalizar un trozo de sushi, un curasán... Eso lo he visto. Que te gastaba la barra de energía, pero bueno, es súper útil lo de esquivar así. Por eso te decía, es que te spameaba, sí, pero claro... Pero cuando te vas usas, detrás, claro, a la espalda. Cuando usas esos recursos es cuando sí, el juego... Pero al final el juego es machacabotones. Sí, el juego no hay que pensar para... Ah, yo juego así los juegos. Sí, sí. No, pues, es que este juego es para... Pues te va a flipar. Eso, para eso, es para eso, tal cual. Entonces puedes comprar que si un trozo de sushi, que si un curasán, que si un salmón, que si un farolillo japonés, yo qué sé. Que yo sí, estoy, sí. Y esos detallitos tan japos molan mucho. Claro, entonces pagas con monedas de que has ganado los combates, pero los objetos premium o los objetos legendarios te piden materias. Pues entrega la espada del Pepito, la máscara del conejo legendario, y esos materiales se consiguen, esos objetos... Jugando al modo historia. Jugando al modo historia y haciendo los requisitos especiales para el combate. Pues la vida, usar tanto chakra, no sé qué... Es donde está la profundidad. No sí, está en el combate, retos. Está en los retos. Y básicamente es eso. Y luego, en cuanto planteen el roster, eso sí, el roster es de más de 100 luchadores. Joder, agüita, Tiene una pequeña trampa, pero que le resta 13 luchadores o 14 como mucho, que dentro de 100 no es significativo. Que es que, por ejemplo, tú coges a Naruto y tienes... Ahora sí, lo siento, fans, pero ahora es donde... Ahora me voy a explayar. El Naruto zorro ese. Ahora voy a ir, el Naruto pequeño. El Naruto prepuber, el Naruto zorro, el Naruto interesante, el Naruto adulto. Interesante. No, interesante. Y claro, cada uno es... Soy Naruto. Sí, porque además sale con una sotana así muy chula negra y sale ahí poniendo cara de... Eso que está apuntado a mí. Como Chicho Terremoto cuando exacto, se hacía mayor. Es así como te lanzo shurikens con la mirada, ¿no? Es muy, muy japonés. Entonces, en lugar de hacer que tú cojas a Naruto y dentro de Naruto pases las diferentes skins, versiones, skins... Porque, no, es que cada uno te da diferentes... Naruto no era el zorro de las X colas o sí, algo de así. Las nueve colas, no sé, algún sí, rollo así. Chulo. Buah, no, las Stales. Buah. Yo es que nunca he visto nada. No, yo tampoco. Total, y me siento cojo hablando de Naruto. Sí, el lugar yo me he despreocupado. Yo ya luego que me diga lo que quieran. En lugar de ir pasando las skins de Naruto, pues las han puesto en nueve personajes. Igual pasa con el Sasuke, que creo que es el antagonista. Sí, o... sí, sí. El moreno. El moreno. Lo mismo, que tienes varias. En el lugar de ser uno, pues claro, ahí han llenado 18 personajes. A lo mejor sí, 14 personajes. Yo me acuerdo jugar a un juego de Dragon Ball, creo que era de Super Nintendo. Que estaba Goku en primera, sí, Goku exacto, en Kaito. Es eso. Que, sí, te lo... que en vez de poner transformaciones en mitad de combate, te pone otro personaje. Sí, y dices, bueno, pues me cojo a Goku en primera, ¿no? O ponerte Goku, que dentro de Goku pases. Pues aquí lo han abierto, pero aún así son más de 100. O sea, que aún quitando todas las transformaciones de Naruto... ¿Pero tienes que ir desbloqueándolos? Cada uno tiene modo historia, ¿no? No. Aquí no. ¿Dónde tiene pequeñas secuencias? Sí, pequeñas secuencias sí. Cuando empieza y tal, dicen alguna historia. Se desbloquea jugando al juego. O sea, básicamente es un juego de que desbloqueas jugando. Aún así, para empezar, creo que tienes 40 y pico cuando empiezas. O sea, tienes una barbaridad. Un millón de horas. El tema, y aquí es donde viene la trampa, es que muchos personajes que no son principales, que no son Naruto, no es la serpiente, no es el Madeira este, sí, muchos mira, de esos personajes... El sistema de combate es muy simplón, o sea, es muy simplificado a pegar, una pequeña bola de energía, yeah, pegar. Incluso yeah, cuando salta es la sí, misma animación de salto del otro, ¿no? Es yeah. Se le ve ahí que... Como que, cuando te eliges a Yamcha. O sí, o sea, que tienen que llenarlo. Yo lo entiendo, que es más para fan de voy a jugar con la chiquita Nikiri, no sé qué, no sé más. Voy a Nigiri. Jugar con... No. Nikiri. De... Sashimi. O sea, con Sashimi. Es un puto nigiri ahí pegando. Es que es lo primero que se me ha ocurrido que sonase a un hombre femenino. Lo siento. Voy a pagar sashimi de atún contra sashimi salmón. That's racist. Lo madre siento. Le pedí disculpas. No, es un reto, es una putada que te haya llegado a ese juego. Pero, los fans. A ver, no, me ha encantado, que no, ¿eh? Que no pasa nada, que es anime, nadie le tiene respeto a la claro. Vida. Total, que ahí es donde está la pequeña trampa con el tema de los personajes. Pero bueno, porque ya está. A ver, el juego mola porque hay escenarios que puedes pegarte en la pared. Es que es muy loco, o sea, vale. Puedes subir por una pared, entonces el combate cambia y te estás pegando en un muro de piedra o en un río, o sea, que es muy dinámico el combate, vale, también. Vale. Entonces, y el sistema, la jugabilidad, que al fin y al cabo es lo que importa en un juego de peleas, es muy sencilla, es con el círculo, spameas el círculo, ta, ta, ta, ta, ta, y haces un combo, ¿vale? Al final del combo, por ejemplo, si le das stick izquierdo hacia arriba y el círculo hace sí. Un ataque especial, stick hacia abajo otro, izquierda, o sea, combinando con el stick haces uno, y luego si haces con el triángulo, haces otro, ¿vale? Tienes okay. Tres variaciones de ataque especial por personaje que se eligen antes de entrar al combate. Te los equipas en plan de, vale, pues voy a jugar con este estilo. Con la X saltas y doble tapa la X. Lo que haces es movimiento ninja, porque todos los personajes son ninjas. En plan, saltas muy rápido y te acercas al enemigo. Con el cuadrado tiras un shuriken. Tal cual, hay tíos que tiran un shuriken grande, otro que tira tres rápidos, sí. Otros que hacen... Que puedes cargar energía para cortarles. Exacto. Sirve realmente para cortar el combo sí. Cuando vienen de lejos para frenarlos. Y luego con el triángulo, pues cargas el chakra, que sería como cuando Goku cogía fuerza, ¿no? Sí. Pues es lo mismo. Se pone así y se recarga de energía. Y luego, pues combinando esos cuatro botones, triángulo con círculo, triángulo con X, tal, haces movidas. Haces movidas. Cosas. Luego con R2 te cubres, tal cual. No te baja vida, pero te pueden romper la guardia. Ajá. Con L2 te teletransportas detrás y gastas los teletransportes que decía Pedro, que me recuerda mucho al sistema de Mortal Kombat. Sí. Cuando puedes hacer contras, pero sí, te gasta sí. La barra de especial, pues es parecido a eso. Y lo mismo, combinando R2 y L2 con círculo, haces más ataques. Y luego R1 y L1 llamas a tus paisanos. Baja un paisano, le pega, que paisas. Lo eliges antes, ajá. Que además da mucha libertad, en plan que te puedes coger a Naruto y al más malo del... Y al Nigiri de Atún. Al Nigiri envenenado, te los coges a los dos. Y a Wasabi. Y a Wasabi, mira, te coges a Naruto, Soja y Wasabi, ¿no? Y te pones ahí a repartir nigiris. Madre mía. El último juego que nos envían. No. Uy, el tofu. El tofu. Una estofa. El enemigo es el tofu, porque el tofu está malísimo. Es el enemigo, es el Dark Souls del restaurante japonés. Sí. Bueno, total, que te pones y te puedes hacer combinaciones locas. Ok. Y luego con la cruceta... lo que tienes son objetos, ítems, en plan, o uno curativo, o un shuriken, palillos, exacto, o un shuriken que explota cuando da al enemigo, o trampas en el suelo. Y básicamente el juego viene a ser, no me despistéis, el juego viene a ser eso. Entonces, te vas a hacer las reviews así siempre, inventándonos la mitad de las cosas. Vamos, a ver. Pobre Marquín, se está poniendo nervioso, va. Conclusión. Por favor, conclusión. Si superas la barrera de los 20 minutos que comenta Pedro, que en el que el sistema de combate te parece que solo le das al círculo y que te pegan una paliza tremenda, si además eres fan de Naruto y no te tomas a cachondeo todo esto, sino que de verdad sientes el... Como nosotros, en serio. Sí. Sientes el... Y has seguido todos los juegos. Sí. Y como juego de peleas en su conjunto, sí. Es un juegazo. Las cosas como son, es un juegazo. ¿5 de 7? ¿Qué? 5 de 7 y 6 de 7, ¿eh? Se está llevando por ahí 8 y 9. Bien. Y están justificados, porque es que el producto, mira, va a 60 frames. No tiene bugs, solo me comí uno, que es que los subtítulos daban un... parpadeaban un segundo y se iban. Muy rápido, ¿no? Muy rápido no es que parpadeaban. Creo que se rayó porque luego entré otra vez al capítulo y iban bien, ya está. Vale. No tiene bugs. Sincronización labial buena. Animaciones buenas. Mogollón de personajes. El modo historia son 10 horas, que en un modo historia de un juego de lucha es casi como más largo que The Order. Mogollón de contenido. Es que el juego se te puede ir a 100 horas si te pones a desbloquearlo todo. Sentido del humor. Tiene cosas más serias. No sé. El combate... que parece una chorrada, pero cuando profundizas y aprendes a combinar es divertido y es espectacular porque te mete escenas de anime como un capítulo en medio del combate, en plan de que haces un ataque súper especial. El de la demo es una locura, nada más empezar es un quick time event para lanzar un ataque que frene al demonio que está de fondo. Es que eso pasa en medio del combate, aparte hay ciertos momentos que cuando te queda muy poca vida te mega transformas y te haces gigante en medio del combate y cambia el rollo del juego. Luego tiene una cosa muy chula que es cuando las armaduras se rompen. Porque son ninjas y llevan armadura. Claro. Entonces, cuando se te rompe la armadura, eres más débil, pero pegas más fuerte. Ah, es en plan de, hostia, vale. Se me ha roto la armadura porque me queda el 25% de vida, voy a cardar a este tío porque se me come. Como modo furia débil. O algo así. Sí, es como un modo de furia, ese detallito mola. Pero visualmente cambia porque se hace clang, se rompe, se cae la armadura al suelo y ves que tiene ropa interior o lo que lleve abajo. No, o no lleve alguno que va sin camiseta incluso y no sé. quiero decir que el juego es bonito de ver, sí. Y ojalá el Cyber Connect 2, sí. Ojalá hiciese un juego de Dragon Ball. Si esta gente cogiese y hiciese un juego de Dragon Ball y se dejase las gilipolleces estas de volar para arriba, taguear, sí. Y lo simplificase como Naruto, que es voy para adelante y le pego, sería genial, ¿no? Y vamos, ahora mismo, un juego de anime, un juego de lucha basado en un anime con japonés y todo esto, no, el máximo exponente a día de hoy es Naruto, por encima de cualquier juego de... Es el primero de nueva generación. Es el primero de nueva generación. Que por... visualmente se ha notado el salto. Sí, por encima de cualquier Budokai de su mejor época, porque por el último, de todo está este juego. El último Dragon Ball fue una mierda. No, no. Este juego, de verdad, es que aunque no te guste Naruto, si le dedicas el tiempo necesario para jugarlo, te acaba enganchando y te acaba divirtiendo porque está bien. Yo jugué al 3, porque me tocó hacer review, y a uno que era como un... crossover entre todos. Era como una edición especial que llevaba un millón de personajes, un montón de historias. Hay 11, tío, pero es que hay una locura, hay un montón. Y son... A ver, no es mi tipo de juego porque Naruto me da igual, pero los juegas y embelesan. Es como, coño, ¿cómo se ve? Te comento, si no fuese Naruto y fuese Dragon Ball, te fliparías. Sí, sí. Lo jugarías encantado porque, y es accesible, e imagino que en niveles altos es complejo a nivel de que tienes que medir muy bien lo que haces para ganar. Hay combates chungos cuando te aproximas al final del juego, ciertos bosses, digamos, o ciertos personajes clave dentro del anime, que tienes que saber lo de teletransportarte, cubrirte, lo del shuriken para romperle el ataque. O sea, sí que tiene su propia dinámica, o sea, su propia mecánica de juego, su propia complejidad. Pero también es un juego que si lo coge una persona, vamos a echar un combate Naruto, jajajiji, es espectacular. Y es como es tan fácil que es darle al círculo, y solo dándole al círculo ya haces algo, sale fuego en la pantalla, sale volando, salen transformaciones y tal. Es un juego que también entra por los ojos. Entonces, para mí es un juego que está entre el 8 y el 9, 8 y medio yo le daría. Y de hecho escribiré la review, he escrito bastante, ya lo tengo bastante adelantado, pero pues con perfecto. Imágenes y tal, traeré algo para la web cuando tenga tiempo. Pues top. ¿Vale? Así que nada. Si eres fan de Naruto y te gusta el sushi, te lo tienes que curar. Joder. Pero vale. Todo desde el cariño, ¿eh? Todos los chistes desde el cariño y el amor. ¿Os queda algún juego que mencionar? No, nos quedan muchas preguntas. ¿Hacemos un corte? Hacemos un corte y vamos a las preguntas. Bien, y para acabar el programa vamos a la clásica sección de preguntas y respuestas. Hoy tenemos unas cuantas, de hecho. Sí. Joder. Joder, mola, la gente está muy preguntona. Mola, mola. Está bien. Pues venga, Pedro, empieza a leer. Vale, hay una que nos ha llegado por mail de Sergio del Río, que sintetiza en qué opináis sobre el uso de trucos en los videojuegos, y desarrolla. Dice, ojo, no pregunto sobre la existencia de ellos, sino sobre su uso. ¿Vos sentís sucios? O sea, antes de que encendáis las antorchas y empecéis a gritar, vivir es morir, os cuento de dónde viene todo esto. Dice que del lanzamiento se compró el Fallout 4, que le gustó mucho el 3, y bueno, quería probarlo. Qué mal, muy mal, qué tan mal, que lo dejó a las 9 horas. Y en estas, que empezó el año, y entre noticias de videojuegos, se enteró de un bug que permitía comprar en las tiendas sin necesidad de gastar dinero en el Fallout. Le incitó a retomar el juego y a completarlo. De que es consciente de que la experiencia que ha tenido no es la ideada por los desarrolladores, pero a él le ha permitido poco rescatar del olvido ese juego que lo tenía ahí para en la estantería. En general, ¿qué opinamos del uso de los trucos? Yo quiero empezar que ayer estuve revisando mis fotos y vídeos del iPhone y encontré el vídeo que grabamos en casa cuando estábamos jugando al GTA V y pusimos el truco de los puñetazos explosivos. Hostia, y de la invencibilidad de 5 minutillos. Sí, y fuimos a la montaña y a los tíos que estaban ahí en la montaña y tal, les pegamos un puñetazo y salieron volando. Por lo tanto, yo creo que estoy muy a favor de los trucos. desarrollo. No, igual no tanto de los trucos a nivel de pasarte partes del juego, hacer el juego más fácil, que tampoco me parece mal. Pero me gusta mucho la tendencia que hay ahora, o bueno, que siempre ha habido en realidad, de meter trucos que ponen cosas chulas a los juegos que de normal no tienes. Por ejemplo, los del GTA de el puñetazo explosivo, etcétera, etcétera. A mí eso me parece muy chulo. O bien hecho como en los Halo con las calaveras. Con las calaveras. Pero al mismo tiempo, honestamente, yo he usado trucos toda mi vida para pasar juegos que me han parecido pesados o que no he podido pasarme en alguna parte y tal. Yo nunca he terminado Doom sin trucos. Claro, por ejemplo, en el Doom, el ID de QD, ID de KFA, ID de DT, ID de Map y de Clip, todos esos trucos yo me los sabía, y de ese Piece Pop D, me los sé de memoria todavía porque toda mi vida he jugado con ellos. Porque, claro, yo tenía igual, que tenía 8 o 9 años, es imposible. Y pasarme el Doom yo solo, pues era muy difícil. Entonces, sí que es verdad que jugaba de normal, pero llega un momento en que ponía los trucos y no pasa nada. El juego lo sigues jugando, igual no tienes el mismo nivel de reto. Pero tienes la forma que tú te diviertes al final. Yo, por ejemplo, recuerdo jugar a los Sims cuando salió el primero. Clapacius. Y me parecía un coñazo influmable. Claro. Nunca me ha gustado los Sims. Sin truco. Con truco sí que me parecía interesante. Claro, te hacías tu casa y... Pero eso de tener que llevar al personaje ahí a trabajar, mantener todas las historias ahí niveladas, pues me parecía un coñazo. Pero con, en cambio con truco sí que le estoy a favor también. A ver, el abuso quizás es un poco le resta la gracia, pero... Se han perdido, de hecho, un poco realmente. Ahora pero los hay juegos ya que, no se, tienen que esos... se consiguen apreciar cuando, digamos, tienes ese... Eliminas ese hándicap gracias a un truco, que lo que le ha pasado al con Fallout. Claro. Que se le atragantó hasta que pudo comprar material para disfrutarlo. Sí, yo, usando trucos en el Morrowind, sin quererme pasar el juego. estuve usando trucos en el Morrowind, lo típico de... Creo que pues uno para saltar muy alto o algo así. Saltaste medio mapa y... No, me pasé... Resulta que el calabozo final del juego... Está en, como en el centro del mapa y estaba protegido por un campo de fuerza o algo así. Y creo que básicamente salté por encima. Entonces me metí en una caverna y me enfrenté a un tío. Que yo pensaba que era un tío random, no era la típica caverna de los juegos de Elder Scrolls. Lo mato porque obviamente tenía trucos de fuerza y tal. Y me di cuenta de que era el malo final del juego. ¿Sabes? Pero por eso a mí el Morrowind me gustó mucho porque el mundo es como muy abierto. Porque y... me duró 10 minutos. No, es un poco corto, pero... No, pero porque en los juegos del Elder Scrolls te encuentras cosas aleatorias por ahí por el mundo, cavernas y todo el rollo, que a veces tienen relevancia con la historia, a veces no, cuando te vas explorando. Y ya te digo, y sin querer me encontré con que había matado al boss final. Bueno, ya que estamos a favor. Sí, yo tenía el exploit este de Play 1, que era el cartucho este que se conectaba detrás y tenía... Sí, que era una especie de Game Jenny. Sí. Ahora, lo malo, los trucos malos son los del multiplayer. Exacto. No, y tal, ahí creo que estamos todos de acuerdo que estás jugando mal. Claro. Ahí pasas de tramposo a hack. Correcto. Pero en single player, si lo necesitas para pasarte una zona o porque te apetece darle una capa extra de diversión al juego, en el GTA son súper divertidos los trucos. Adelante. Sí, totalmente. Bueno, Kike Higuera nos pregunta algo muy divertido. Dice, no sé si ya os hicieron esta pregunta. ¿Cuál es el peor videojuego al que os habéis enfrentado? Divertido, porque normalmente son juegos que nos hacen gracia lo malos que son. No sé vosotros si tenéis un juego fijo. Lo he estado pensando y lo tengo difícil. Y yo no sé cuál es el peor juego que objetivamente es peor que he jugado. Pero el peor juego al que me he sentido timado o decepcionado de haber jugado es el Colonial Marines. El juego es muy malo de por sí. Es que se sacaron memes muy graciosos. Claro, pero para mí fue, más allá del hecho de que el juego era bastante malo, la decepción de lo que podía haber sido ese juego y lo que fue, y lo que mintieron, y todo el drama que hubo alrededor de ese juego. Obviamente no es el peor juego de la historia ni nada de eso, pero para mí fue una decepción muy gorda de jugar 20 minutos y decir, no aguanto más con este juego. Para mí sería ese, es que, no sé, más allá de los típicos rollos de Superman 64 y esos clásicos... Hostia. ¿Qué más voy a poner? El ET lo probé al final. Bueno. Y el ET sí que es verdad que... Sí, es incomprensible, te caes en un agujero ya. Sí, pero no tenía ningún sentido en absoluto, nada. Nada. Es más jodido que el de Witness, ¿eh? De hecho, es verdad, o sea, se parece a un puzzle de Witness en el que es imposible resolver porque no sabes qué está pasando. Te caes al agujero y ya está. Yo la verdad es que no caigo en ninguno ahora mismo, no me viene nada a la mente. Es complicado encontrar ahora mismo juegos atroces. Es más fácil que recuerdes una buena experiencia que una mala. Sí. Quiero decir, más fácil decir, ¿cuál es el juego que más te ha gustado? Estoy seguro que tengo juegos que he quitado a los 20 minutos. Pero yo tampoco, yo tengo la suerte de que los olvido bastante rápido. Quizás lo que comentábamos fuera de micro, el Cliff, el Jericho este que salió en Play 3. Baker, creo que Jericho. Aparte fue de los primeros juegos de Play 3 que jugué y recuerdo que lo quité enseguida. De nuestra querida Mercury Steam. No me gustaba el control, no me gustaba la historia, no me gustaba el apartado artístico. Yo probé una demo y era un FPS un poco chusco. Un FPS que a veces fallaba, a veces no, era un poco, no sé, quiero decir, no es por ser vinagre con Mercury Steam, que tampoco son santo de mi devoción. Ni Jericho ni el Aliens son malos juegos. Exacto, eso. Mala experiencia que he tenido son yo. Son más decepciones o un poco... Hombre, con el Marines yo sí que diría que es un bastante mal juego. Yo no... Me divirtió porque al final era un shooter loco de matar a aliens. Sí, el problema es que a nivel técnico y tal, cosas como los hitboxes de los aliens y ese tipo de cosas. Y el alien chiquito. A mí eso no me molestó tanto porque de hecho no me lo encontré en el juego. Es que no tenían inteligencia artificial. Claro, no tenían no tenía reacción a los disparos. No sabías que le estabas dando hasta que el alien se moría. Era muy, muy, muy lamentable. Malo. Yo he elegido uno muy divertido. Lo jugué en 2001. De hecho, hay una review mía por ahí que se llama Mort the Chicken. No sé qué coño estaban pensando los que lo hicieron. Es de un pollo. ¿Es una película? Es para Play 1. No, ni siquiera es una película. Es un suena juego. Suena rollo Rick y Morty o algo. Sí. Es Mort the Chicken. Sí, suena un poco a Rick y Morty. Era un juego que recuerdo que en los informativos salían las huevo noticias o algo así. Y era un huevo, todavía sin eclosionar, que daba un reporte de que habían venido unos malos del espacio, que eran cubos. O sea, ese programador que dice, vale, no sé modelar, da igual, haz un cubo, lo que te genere el programa. Y eran los malos. Y tenías un pollo que tenía como el cuello muy largo y la física de la cabeza no estaba bien aplicada y se le caía así de lado y... No sé, recuerdo que le puse un 2 o algo así de nota. Y fue... Me enfrenté por primera vez a una review a nivel profesional. Bueno, profesional, los cojones, tendría yo 15, 16 años. Juego malo. En plan, a mí me mandaban normalmente... Bueno, hacía el análisis de los juegos de fútbol, del ISS Pro y tal. Pero me tocó eso y lo recuerdo como... ¿Qué mierda me habéis mandado? ¿Le puedo poner un 2 de lo malo que es? Y luego me dijo, no, hombre, no será tan malo. Lo probó esa persona que me supervisaba y dijo, joder, esto es una mierda. Joder, ponle un 1. Y bueno, yo creo que eso igual lo puedes denunciar en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Como esto es... Sí, de hecho creo que la review decía algo así como, ¿qué se puede esperar de alguien que hace juegos para PDAs? Que creo que eran desarrolladores de juegos para PDAs. No, no recuerdo muy bien quiénes eran, pero era un poco lamentable. Bueno, más preguntas. Pongo Pigmaeus, nos dice, ¿cómo se os ocurre que Rockstar pueda mejorar el online en, por ejemplo, GTA 6 o Red Dead Redemption 2? El otro día lo debatía con un colega. Sabemos que nos van a sorprender, pero no sabemos cómo. Cierto. Es una pregunta interesante. Es que lo de los atracos... Está el listón muy alto. Yo sí que tengo un par de propuestas. Por un lado, el hecho de que haya más gente. O sea, molaría más gente en el mismo servidor, sí, porque a veces parece que está un poco vacío. 30 personas en GTA... Sí, que no para una ciudad grande así es. Y... otra sugerencia que me molaría, yo recuerdo mucho jugar a Half-Life online y tal, y un mod que se llamaba Action Half-Life y otro que se llamaba Specialist, que eran mods que recreaban películas de acción y tal. Y una de las tendencias que además se sigue ocurriendo en algunos juegos online es crear un modo de juego soportado por los jugadores, se llama el role-playing, que básicamente consiste en que cuando entras en un juego, o sea, esto es un juego cuyo mod, o sea, modo multiplayer es un deathmatch, pero en un mapa que es, por ejemplo, una ciudad o un tal, se crea un modo del roleplay en el que cada persona asume un personaje. Entonces tú juegas como tu personaje. Suelen ser, pues, un mafioso, un tal, el regentador de un establecimiento, de una discoteca o lo que sea. Sí. Si en ese mapa hay un... Y generar historias generadas por los jugadores, ¿no? Pues como si fuera un juego de rol en el que tú llevas a tu personaje. ¿No había uno, se llamaba el All Points Bulletin, que era APMA? Era ese rollo, ¿no? Era un poco ese rollo. Pues tú imagínate en el GTA meter un modo así, sí, en el que tu personaje es, ¿sabes? Es un personaje con un trabajo o lo que sea y tienes que desarrollar tu papel. Obviamente tendrían que ser situaciones o historias en las que... Sí, fuesen atractivas para el jugador. Fuesen atractivas, que llegase a ocurrir yo, acción. Mejorando esa idea, en los atracos de GTA, que cuando te asignan... Tú eres el motorista, tú el no sé qué. Que luego, los que te encuentres allí, se le haya asignado una persona humana. Tú eres el banquero, tú eres la seguridad del banco. O sea, qué bueno. Eso estaría guay. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa con eso? Que... nadie, o sea, por ejemplo, en un atraco a un banco, el seguridad intentaría hacerse al héroe siempre. Claro. ¿Sabes? No, pero lo matas, también lo matas, te más entrar. Claro, lo matarías nada más entrar. Si es muy bueno, es coño, que eres un peón, pero harta por culo. Claro, y también molaría que en ese caso, por ejemplo, que si es un atraco a un banco, que entrases más de incógnito y que no marcase quiénes son los atracadores, ¿sabes? Hostia, qué guay. Se podría hacer montado IA con jugador. ¿Sí? Exacto. Y que bueno, que maten al de seguridad porque no tiene recursos como el que entra con la ametralladora, pero luego le asigne el siguiente escalón, el siguiente nivel, la siguiente fase. Claro. El policía que está fuera, el antidisturbios que está fuera. Mira, se podría hacer algo así. Luego el del helicóptero. Pues eso, mezclando un modo RP de estos juegos con los atracos que ya hay y tal, yo creo que se podría hacer algo muy chulo. Porque es eso, o sea, GTA, tienes una ciudad entera para jugar, ¿no? Y morir un multiplayer en el que hay más capas de juego, más allá del libre albedrío que hay ahora. Yo creo que Rockstar en el online parece que siempre va un pasito más allá. En Red Dead Redemption lo que pasa es que queda un poco lejos y no lo recordamos también. El modo online tenía incluso un modo, había un minijuego, una que tú con tu cuadrilla de amigos te podías ir de caza, tenías que ir a buscar, por ejemplo, pues news o lo que fuese. Porque es un componente del juego, realmente. Era un componente del juego, pero no era simplemente matarse, había un componente que era irse de caza, de cacería a cierta zona, a buscar a ciertos animales, tenías que recoger ciertas pieles para luego completar el objetivo y tal. Entonces, Ya en el entorno del juego, que era el Salvaje Oeste, ya tenía su componente. Ya te estoy hablando de cuánto tiene Red Dead Redemption. ¿Seis añitos? ¿Siete? Sí. Ya para 7, 8, ¿no? 2009 creo que es, ¿no? Sí, es decir, 2008-2009. Que ya tenía... Rockstar ya tenía esas cosas en la cabeza. Sí. Ya jugaba con esos conceptos, entonces... Que Rockstar se coja a los justicieros. Sí. Y que coja ideas de ahí, que haya los atracos, nos molaron los atracos. Ahora en imaginarlos un salón o una mierda de esas. En el salvaje oeste, tío. Sí. Un atraco en una diligencia, parar el tren, tienes que parar el tren con los caballos, mm-hmm. bajarte, coger y la máquina. Y que uno sea el maquinista, ya está. Uno, que le toque el papel de maquinista. Uno controla uno controla el maquinista, los otros ponemos dinamita en el puente, yo qué sé, cosas así súper locas. Evolucionarán en ese sentido, seguro. Sí. Seguro. Mm. Bueno, más preguntas. Owl Angel Lux nos dice, si NX fracasa, ¿podríamos encontrarnos ante el fin de Nintendo como desarrolladora de consolas? ¿Pasará a ser third party o creéis que luchará hasta el final? Hombre, yo creo que dos consolas es difícil de llevar mal. Pero Wii U tiene suficiente dinero como para... Y Wii U no ha funcionado lo que se dice mal. A ver, mal respecto a Wii, pero... La pregunta está mal. ¿Nintendo está en pérdidas? No. Pues en el caso de 20 millones de amigos. Claro, una empresa como Nintendo puede aguantar con pérdidas varios años sin problemas. Mi HTC, por ejemplo, llevado a otro lugar, lleva varios años en pérdidas y sigue haciendo móviles. Entonces, yo creo que Nintendo, si fracasa en NX y ellos quisieran, es que tampoco lo sabemos porque al final es una decisión interna que tienen que tomar, pero desde un punto de vista puramente económico, el hecho de que NX no funcionase no significa que tengan que dejar de hacer consolas. A mí hay una cosa que me está mosqueando con no con Nintendo, sino con los fans o el público en general, que ya está mucha gente poniéndose la tesitura de que NX va a fracasar. Yeah. Es algo que leo mucho en internet y, joder, a ver, que aquí nos hacemos la coña de Nintendo y todo lo que queráis, pero es Nintendo y que... Que Wii U es la primera consola que les ha ido relativamente bien. Claro, que no pensemos que... Han vendido muy bien el software, las cifras que han dado son buenísimas. Casi todo el mundo tiene el Mario Kart. Claro, el problema es que la gente entiende que vender 12 millones de consolas es un fracaso. El fracaso sería estar en pérdidas, ¿sabes? Y no haber ganado nada de dinero. Pero ser la tercera consola y vender modestamente no es un fracaso. Pueden vender 30 millones y estar en pérdidas. Pero también es lo que les cuesta a ellos la consola y el precio que lo vendan. Los beneficios a lo mejor han sido... Eso quiere decir que siempre y cuando ellos han ganado dinero, técnicamente es un éxito... Y la vendían por 300 euros, ¿no? A mí me costó 250. Sí, 250, me costó así con un pack de esos de Mario Kart. Por eso digo que no tiene por qué ser un fracaso. Otra cosa es que no venda tanto como Play o Xbox, que pues es normal. A ver, puede ser un fracaso, depende también la meta que ellos tengan y luego lo que cumplan. Así un fracaso a nivel de apoyo de software. Eso está claro. Y eso está claro. Entonces la pregunta ¿es posible que NX sea una consola en la que únicamente salen juegos hechos para ella y solo de Nintendo o de sus partners y tal? Yo creo que pues no. Es posible. Yo creo que puede pasar. Yo creo que NX va a intentar abrirse ya a los third party. Yo creo que, Nintendo sabe que los necesita. Yo creo que poder pasar puede pasar. ¿Sería un error? No tiene por qué. Al fin y al cabo, una de las cosas que ha pasado es que mucha gente se ha comprado la Wii U solo por el Mario Kart o por el Splatoon o lo que sea y tal. Y oye, no está mal tampoco. No sé, es una consola aparte y es una plataforma aparte. A ver, que Wii U tiene el Wonderful 101. Sí. Que es un juego de Platinum Game, tiene el Bayonetta 2, que es una pedazo de exclusividad, que quiere decir que también tiene juegazos, que no, sí, tiene yo mi queja va por el usuario, pero tiene poco. El entorno parece el ambiente de ya presuponer que va, todo el mundo se pone la tesitura de que va a ir mal, ¿no? De que nos la van a colar, va a ser otro, nos va a defraudar. El prejuicio ese de que ya... va a ser otro bluff de consola, yo me esperaba gráficos, no sé qué. Pues no sabemos qué busca, si busca ser la next big thing como con Wii U o busca algo tradicional. Joder, no sé. Primero, que es Nintendo, ¿vale? No lo subestimes. Sí. Segunda, abre la mente, o sea, ten ilusión, que para eso estamos en los videojuegos, por eso me gusta, o sea, ten la ilusión de a ver con qué me sorprenden, a ver qué cosa loca, más allá de un juego con buenos gráficos, me puede enseñar Nintendo, ¿no? ¿Qué puede hacer? Simplemente necesita el apoyo de las third parties. Eso desde luego. No puede vivir de exclusivos de Nintendo, de dos títulos grandes al año y ya está. Es que no tiene multis. Una Wii U, ahora mismo, si solo tienes una Wii U, estás ajeno a la realidad del videojuego. No hay nada. Hay juegos muy buenos, de gran calidad, exclusivos. Sí, tienes poco. Sí, pero hay muy pocos. Todo el mundo que conozco con una Wii U tiene un combo de Wii U, Play 4, pero, Wii U, PC. Pero ¿por qué no puedes tener solo una Wii U si te gusta? Si te gustan mucho los videojuegos, ¿no? Puedes tener solo la Wii U si solo te gusta Nintendo, es muy concreto. Sí, pero... o juegas muy poquito. Y o tienes hijos y las compras la Wii U. A ver, pasamos a la pregunta de Bori de la semana. Está mola. Me he pasado la semana viendo a Framara subir fotos de The Witness. Y bueno, le ha surgido esta pregunta. ¿Qué juegos os han hecho dejar el mando y admirar el paisaje? ¿En qué mundo de videojuegos gustaría vivir? Son un poco complementarias. Hombre, yo la segunda pregunta, la de vivir, no lo sé. Pero, por ejemplo, de admirar el paisaje, creo que el ejemplo más reciente y evidente que tengo es Journey. Me acuerdo jugar a Journey, el típico que lo juegas del tiro, las dos horas que dura, la hora y media. Y luego quería escribir un texto para la web. Me fui a ver las capturas que tenía en la web, en la consola, y creo que tenía más de 20 o más de 25 capturas. Es un juego de una hora y poco. Sí. Estuve todo el rato haciendo capturas. son juegos que invitan, ¿no? Que a estar todo el rato... A mí me ha pasado con The Division. Me he parado muchas veces a pasear. Division, sí. A mí me ha pasado mucho con el World of Warcraft. Tú no te ibas de excursión y... Sí, y a mí me ha pasado con... Me sentaba en una montaña y me quedaba ahí mirando el paisaje y haciendo screenshots o hablando con gente. Yo tengo en la mente el Mad Max de los últimos. También, que me también. Gustaba. El Mad Max, joder, el qué bonito. El páramo era chulo, sí. Era bonito. El GTA V me ha pasado mucho de pasar por la playa. Sí. De Witcher 3, cuando ya sean las islas, tiene zonas muy bonitas. Skyrim tiene zonas bonitas. A mí me pasa de cualquier juego así de mundo abierto donde se han currado la iluminación, sobre todo. Y tal. A mí me pasa de a veces simplemente pasearme y ya está. Y yo me gustaría vivir en la época buena de Anor Londo. Mira, yo esa sí que la tengo clara. Anor Londo. En los buenos tiempos. En los buenos tiempos. De Dark Souls. Antes de que todos estuviesen no muertos y se te quisiesen comer. Antes de que hubiera caballeros de las lanzas. Exacto. Ahí tirándote. Es un sitio sería un sitio bonito para vivir. Hostia, yo vivir no lo sé, es complicado. Vuelo a Warcraft es un buen sitio. Me encantaría vivir en el mundo de los Sims. No. Con el truco de Clapaucius. Yo diría GTA V, pero probablemente moriría en media hora o algo así. O sea, es GTA V es vivir en Los Ángeles. Pero no, pero es la tasa de mortalidad es bastante más alta, creo yo. Con las normas de GTA V, ¿no? Poder levantarte, ¿qué hacemos hoy? Vamos a volver en helicóptero a darnos una vuelta, ¿no? Pero yo qué sé, de repente aparece alguien con un coche que estalla en mitad de la nada porque sí. No tienes por qué respetar las reglas de la realidad. Es decir, me gustaría vivir en Journey, ¿no? Coño, me muero de sed, no hay comida, no hay nada. Es arena de mierda y ya está. Ya, pero es decir, si yo un poco por bonito. Pero por, si vives en el GTA y eres un NPC genérico del GTA, es probable que mueres. Las posibilidades de morir son muy, muy altas. Eso quiero llegar, ¿sabes? Que es muy fácil morir en el GTA V. Eso es cierto. Por eso preferiría casi ser un NPC del World of Warcraft, que no puedes morir prácticamente, o es muy difícil. Un tabernero. No sé, vivir en Green Hill Zone, en Sonic, algo bonito, feliz, ahí, con animales que robóticos. Que te conviertan en robot. Sí. Yarham. Hostia, el mundo confundido. Es complicado, ¿eh? Lo de vivir en mundos. Bueno, Carlos RM82, por fin le vamos a responder una pregunta que no le respondimos en su día. No, es que no estabas tú. Exacto. Es que fue muy divertido, porque es una pregunta que dijo... Que me conteste quien sea, menos Marquino, Paco o José. Y yo ese día no estuve en el podcast. No fue ni preguntada. El karma. Fue buenísimo. El karma. Fue date por contestado o algo así. El karma es así. Bueno, él dice, oye, pavos, ¿me recomendáis algún juego con 3D Touch que valga la pena? Gracias. Es un poco, oye, pavo, porque va dirigido hacia mí. A ver, es complicado porque no está muy bien implementado todavía el 3D Touch en juegos. De hecho, en la review del Vice City salió hace poco, ¿puede ser? En iOS. No sé. ¿Salió el Liberty City Stories o el Vice City Stories? Salió uno de los dos de PSP. Uh-huh. Sí. Se quejaban de que en el 6S habían integrado el 3D Touch para girar el coche, pero no para el acelerador y el freno, que sería algo guay, porque realmente la presión la detectaría, claro. y se quejaban de ello. Pero, por ejemplo, hay juegos muy emblemáticos que sí que han adaptado la presión que ejerce sobre la pantalla para mover con más fuerza o menos al personaje. Y uno de ellos es Badland, no sé si lo conocéis, que acaba de tener secuela. Es uno de los clásicos de juegos de ellos. Sí, es ese exponente de... Si tienes iOS, juega esto, porque está muy bien adaptado. La bolita negra. Sí, ¿no? Exacto. Es una especie de puzzle de una bolita que vuela y tiene que llegar a la meta. Y se va reproduciendo, hay trampas que te van matando. Claro, es como mecánicas. Locorroco volando. Sí, por así decirlo. Es un poco también Limbo en el sentido de las muertes así de triturarte. Exacto. Juega con el contraste, es siluetas en negro, como en Limbo más o menos, a contraluz todo. Y Badland 1 y 2 están adaptados a 3D Touch. Luego hay uno que creo que probasteis vosotros, Marquino y José, para la review del Breakneck. Sí, pero ese el Breakneck creo que sí. Está adaptado. Los giros de la nave están preparados para 3D Touch. Mira, me lo tengo que bajar ahora que tengo el iPhone. Está bastante guay. No me acordaba que ahora lo puedo jugar. Claro, ahora lo puedes jugar. Pues estaba chulo. A ver, no sé, cuando nosotros jugamos solo tenía implementación el pulsar más fuerte para darle al turbo y ya está. Ahora creo que han puesto lo del giro también, que para están jugando con girar los más niveles rápido, de pues presión. Mola. Es bonito el juego, tiene buenos... Sí, el gráfico está bueno. Lo que pasa es que el feedback que da la pantalla todavía me cuesta imaginarme un uso útil de 3D Touch en juegos. Quizás el acelerador y el freno de un juego de coches me parece interesante. Sí, eso sí, o sea, cualquier cosa que... O, por ejemplo, que sea analógico, para andar o correr, profundidad. ¿Sabes? Como sería un control analógico de pulsar más fuerte, va más rápido. Ese tipo de cosas para andar y tal, molaría. Se podría usar. Poco a poco. Sí. Pero de momento le dejo el Badland, que seguramente le encante. Pero está muy, muy bien. Aunque si tiene iOS desde hace tiempo, ya lo habrá jugado. Seguro. Vale, pues Antoñito Huevo Frito. Es la parte de abajo. Es la parte de abajo, sí. Es una pregunta complicada. Dice, hola chicos, la pregunta de esta semana viene dada a unos artículos y podcasts que he estado leyendo recientemente en los que se habla sobre el atraso y poca efectividad sobre el código PEGI y la regulación de edad en los videojuegos según su contenido. Que ya se resume en que si se dispara ya es un juego violento, más 18, poniendo al mismo nivel, por ejemplo, matar marcianos en Destiny o torturar a alguien secuestrado en GTA V. ¿Qué opináis sobre eso? Y una postdata añade. Siento que la pregunta probablemente no tenga mucho que ver con el tema de esta semana del podcast, pero siempre intento hacer preguntas interesantes que no se respondan con un sí o un no. Vaya, que sí. Que además nos dice que somos de generaciones diferentes, que él es un poco menor y ha jugado otras cosas y que le gustaría saber nuestra opinión. Y es una pregunta, sí, es profunda, está bien. Yo creo que es demasiado simple, que debería ser... De todas maneras, los más 18 tienen simbolitos de violencia, sexo, no sé qué. Está como un drogas, poco... Drogas. Sí. Pero, por ejemplo, Destiny está marcada más 18. Es posible. Sí. Puede ser que sea porque te comunicas con voz con otras personas y están cubriendo el culo. Puede ser. Claro, tiene sentido. De todas maneras, sí. Hay como unos simbolitos, una araña. Sí, y una, es monstruoso. Sí, como unas onomatopeyas que ponen lenguaje ofensivo. Sí, a ver, yo no recuerdo todas las posibilidades del código PEGI. Pero yo entiendo que un juego que tenga multiplayer... Que en el que puedas comunicarte con otros jugadores debería ser siempre más 18 porque nunca sabes lo que te vas a encontrar en multiplayer y ya sabemos la gente como realmente cómo sí. Es en el resto de casos, pues a ver, ahí ya depende, no, ya te digo, no sé los criterios, pero entiendo que el juego Destiny como tal yo no lo pondría a 18 porque estás matando alienígenas y tal, y también, y no hay tortura, no hay, también no tienen sus derechos los alienígenas. No, pero yo que sé, lo vería más de 16 igual, ¿sabes? Sí, a ver, más que porque matas alienígenas, yo ahí discrepo un poco. Yo creo que es la forma en que los matas, que no es grotesco y no te recreas. Y pongo un ejemplo. Gears of War, matas monstruos y era más 18, pero porque coges una sierra mecánica y los partías por la mitad. Claro, es un entonces poco sí que era más gore. Entonces creo que la barrera para mí está en eso, en lo explícito que es. Había tacos, era mucho más... No es lo mismo disparar un láser, que parece más inocuo. Claro. De hecho, justamente lo que hablábamos de Destiny contra The Division a nivel de atractivo, ¿no? Sí, una cosa es un palo láser, ¿no? Y otra cosa es un arma, un M4. Yo me acuerdo cuando éramos nosotros pequeños y crecíamos con los videojuegos, los títulos más 18, más sonados, acababan en la televisión y todo. Yo que sé, Carmageddon, ¿no? Cuando me recuerdo Solid, yo tuve que ir con el mi padre, drama de la, del diazepam. Del diazepam. Yo tuve que ir con mi padre a comprar el Carmageddon 2 porque en el Corte Inglés no me lo vendían. A mí, mi madre no me dejaba jugar a Carmageddon. Tenía una demo de la Micromanía. No, mis padres, por suerte, eran bastante liberales con eso. Yo jugaba a escondidas, pero digamos no podía jugar. No, estaba igual que en el Splatterhouse. A ver, les digo igual. Yo ahí, con todo el tema de los videojuegos y los ratings estos de edad y tal, tengo un dilema. O sea, sí que es verdad que yo me he criado con Doom, con todos estos juegos, y he salido normal. Ahora, sí que es verdad que creo que no sé lo que puede pasar cuando un niño con otra mentalidad o otro cerebro y tal juega un juego violento. O sea, no sé hasta qué punto puede afectar. Yo creo que sí que puede llegar. A ver, ¿cómo poder afectar? Claro que puede afectar según la persona. Claro. Evidentemente, todo lo que tienes a tu alrededor, en tu entorno, te puede afectar. Claro. Sea un videojuego, un libro o la tele. Igual, de hecho, a ver, supongo que es posible. De hecho, yo nunca he sido muy asqueroso con ese tema, ¿sabes? Y estoy bastante desensibilizado a la violencia. Veo cualquier movida de atentados o historias de esas. Sí. Y no me suele afectar. Sin embargo, conozco gente que ve algo así, yo que sé, se pone a llorar, ¿sabes? O no puede verlo y tal. La empatía. Entonces, no sé, claro, la empatía. No sé hasta qué punto el hecho de haber estado jugando a estos juegos de pequeño y tal me ha desensibilizado a la violencia. Entonces, es posible. Entonces, sí que creo que es importante que al menos haya una legislación o unas leyes que prohíban que un juego de 18 años se venda a un niño. Ahora, que luego los padres vayan y se lo compren, pues yo creo, sí, pero creo que el sistema PEGI está bien. Evidentemente tiene que haber algo que por lo menos que lo avise. Pero luego hay muchas partes, factores de la cadena que lo rompen. Por ejemplo, y lo sabéis, que vas a una tienda, va un crío, dame el GTA, y en muchas tiendas le venden el GTA. Y ahí es donde creo que debería cambiar. Y pasa con el cine, dame una entrada para ver X película, y la chica, que tampoco quiere discutir con nadie y está ahí para dar entradas de cine, lo coge y lo da. Sí que he visto alguna vez que han dicho no, tal, pero en cine la verdad es que nunca me he enfrentado. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, con el cine siempre ha sido súper estricto. Entonces, quiero decir, sí, está bien lo del PEGI, pero si luego no, la cadena custodia de... Pero ahí, o sea, yo creo que el padre debería ser capaz de hacer un override, ¿no? De decir, bueno, pues yo le voy a comprar el juego a mi niño porque me fío de que no le va a pasar nada. Vale, ok, ningún problema. Pero también está el caso de muchos padres que le compran el juego al niño porque para que se calle o porque desconocimiento de lo que es realmente el juego. Sí, que eso es cada vez menos. Falta... Ahora, sí que es verdad que obviamente los padres hoy en día, que a veces hay padres que vienen de generación ya de videojuegos, por lo tanto saben o juegan ellos. Tienen contexto. O tienen el contexto para poder saber si un juego es apropiado para sus hijos. Mientras que padres antiguamente no tenían ese contexto, entonces compraban y ya está. Claro. Pero sí que creo que donde más debería cambiar la cosa es deberían las tiendas ser más estrictas de que si viene un niño comprando el Call of Duty y el Call of Duty es para 18 años, no vendérselo. ¿Sabes? Que luego venga con el padre, pues que venga con el padre. Que el padre se enfada porque tal, que se enfade. Sí, pero es problema ya del padre. Pero al menos, que claro, problema del padre, responsabilidad del padre. Por encima luego son los padres los que no asumen responsabilidad de que su hijo esté jugando un juego violento y la culpa es de la tienda o del creador del videojuego, lo que sea. Yo recuerdo cuando el otro día subí una foto a Twitter que estaba yo jugando al Mortal Kombat, que me lo hicieron de pequeño. Estaba yo y siempre jugaba al Mortal Kombat. Y recuerdo perfectamente la bronca que se llevó mi padre, de parte de mi madre, cuando me compró el Mortal Kombat, lo pusimos en el salón. Y hiciste el fatality. Mi madre se pensaba que era... Porque poníamos el Mario Bros. En el salón y era, jaja, Mario Bros. Puse el... pasó un fatality... ¿Le has comprado eso al chiquillo? Y bueno, yo recuerdo que mi padre cogió la consola, me la puso en el cuarto, me encerró en el cuarto y me puse ahí a jugar. La bronca que se llevó. ¿Le has comprado eso? Sí, mira, sí. Oye. Hostia. Yo creo que casos de esos habrán habido muchos, ¿eh? Sí. ¿Has metido esto en casa? ¿Qué has hecho? Pero bueno. Bueno, y para terminar, AleTW, Alejandro, le dice, hola, si no recuerdo mal, uno de ustedes estaba tratando de aprender a programar videojuegos. ¿En qué quedó eso? ¿Lo están haciendo? ¿Qué nos puede comentar? De eso dejado, ¿no? Totalmente, no hay falta de tiempo. No hay nadie programando para videojuegos. Sí, creo que fue cuando nos pusimos con el Unreal Engine y el Unity y yo me puse a probar un montón de cosas y al final pues... Nos falta tiempo sobre todo y nos falta el tener el objetivo establecido. O sea, es algo muy difuso, muy de... Bueno. No, a ver, yo por ejemplo, yo empecé porque me apetecía un poco trastear con Unreal. De hecho, sigo teniendo ganas de trastear con lo que no tengo tiempo. Pero yo no me veo haciendo un juego. O sea, yo es que, no... por ejemplo, yo que soy programador, alguna vez me lo he planteado en plan, porque sí que me gustaría saber, pero yo llego a casa después de estar todo el día delante del Visual Studio, de la herramienta de programación. Tenemos otras prioridades. Y me apetece jugar, sí. Lo que no me apetece seguir programando. Claro, o sea, justo yo creo que el problema es una cuestión también de... Yo quiero jugar, quiero desconectar, de motivación, quiero pasármelo es decir, claro, bien. A ti no te fascina programar, ¿sabes? Es tu trabajo, te sí, bueno, me entretiene. Está bien, o sea, te entretiene y tal. Pero no es... Pero no tienes esa pasión es de llegar a casa y... Quiero programar un juego. Es normal, ¿eh? ¿Sabes? Y es normal, claro, yo entiendo. O sea, mientras que hay gente que su trabajo de día es programar y llega a su casa y sigue programando porque le flipa. Exacto. Pues igual nosotros no tenemos ese... Bueno, pero ya veremos en un futuro nuestros hijos. Quién sé. Hijos, algún juego saldrá de aquí. Que nos tienen que sacar de la pobreza. Bueno, la segunda pregunta es más bien una duda que tiene. Nos pregunta si podemos decir algo de la proporción o del porcentaje de cuánto representan las escuchas del programa desde Argentina. No tenemos ni idea. El problema es que no hay métricas. En el mundo de los podcasts no hay métricas. En iVoox no creo que nada. Si pinchas en las descargas de audio te sale como un mapa desglosando países. ¿Ah, sí? Pero sale un porcentaje... A ver, España casi todo y el resto está entre México, Argentina, más o menos de Centroamérica, no, Sudamérica. No sabía. Igual lo miramos para la próxima vez, pero sí, creo que no hay estadísticas. Podemos hacer una estimación un poco así. A lo mejor hay 200 personas de Argentina o 100. No pero sabemos muy bien. ¿200 por podcast? Sí, más o menos. Es que salen los países líderes después de España, siempre está México, Argentina y creo que también está Chile por ahí. Ajá. Okay. Pues un saludo a todos. Sí. Que sé. Aquí bueno, estamos. Que levanten la mano. ¿No? Muy, me ha encantado. Pues un saludo. No, hombre, un saludo, por supuesto, a todos. Que a nos todos. Escuchen desde allá. Es como, ¿cómo? Sabéis que existimos. Y además escucháis acentos diferentes a los vuestros nativos. Y a veces no sé, a veces os extrañará, raro, seguramente. Sí. Usamos palabras muy de aquí, muy de la terreta. Framara, lanzamientos. Lanzamientos. Un Ravel. Que ya hemos comentado. Yay. Firewatch. Yay. Firewatch, que es uno de los juegos que... Sí, alto. Unravel el día 9, el martes. Sí, perdón, sí. Para One, Play 4 y PC. Vale, sí. Para todas las... Bueno, todas no. Las nuevas. Le daremos. Las nuevas, qué cabrón. Firewatch, de que tenemos muchas ganas. Que sale para Mac. Sale para Mac. Y jugar. Sí, jugar en Play 4. Y Linux, dice aquí. Y el Linux también. Porque es el año. Es el año de Linux. Es el año de Linux. Es el año de Linux. También sale el martes, el día 9. Yo no sé vosotros, pero tengo muchas ganas de Firewatch. Framara y yo ya hemos llegado al pacto de compartirlo. Podéis hacer lo mismo con Unravel. 20 euros cada uno y tenéis los dos. Sí, lo veremos cómo lo arreglamos. Sí. Luego sale Assassin's Creed Chronicles Rusia. Es el tercer... La tercera parte de esta historia, que era China, India, Rusia. Era Rusia. Vale, ¿esto es un Assassin's Creed normal? En 2D. Es un rollo Prince of Persia clásico. Vale, vale. Está guay, está muy bien. Y también va a salir a la venta el Trilogy Pack, que incluye las tres... Sí, tres aventuras. Que vienen con los tres asesinos en la portada. En físico. Y esta versión llegará a Vita en abril, no sé qué día, pero en abril llegará. Mola. ¿En Vita salen finalmente? Porque el primero no salió. Yo me los pillaré. En Vita no va a salir en digital, va a salir directamente en la versión física. Pues me molaría jugarlos en Vita. Go Home llega a Europa, ya había salido en PS4 y One en Estados Unidos, ahora llega a Europa el día 12. La actualización de la Store de esta semana. Arslan, The Warrior of Legend, es un juego así de anime, no sé muy... No lo conozco mucho. Ni idea. Pero visualmente pues, es bonito. Sale para One, Play 4, sí. Play 3. Ostras, PC, Play 3. Sí. O sea, que estaba concebido en Play 3 y a dar el salto. Puede ser. Y luego Dying Light, The Following Expansion en Ascent Edition. Joder. Es básicamente es la versión GOTY de Following, con el DLC que... Bueno, la expansión que sale ahora. Que creo que incluye vehículos y un pues, montón de historias. O sea, creo que es como un juego nuevo. Dying Light ha funcionado de puta madre. Sí. Ha funcionado muy bien en ventas y me alegro porque joder, nos lo pasamos genial. Esas noches locas de Dying Light fueron divertidísimas. Sí. Esta Dying Light tenía el Season Pass y hubo un momento durante el desarrollo que del Season Pass... Sí. Que los desarrolladores dijeron, mira, el Season Pass estaba a este precio, sí. Vamos a mantener este precio durante las próximas dos semanas, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos que subir el precio, porque hemos metido mucho contenido y mucho gasto, entonces vamos a subir el precio dentro de dos semanas. Sí. Compradlo ya o compradlo luego, pero esto es lo que hay. Pero avisados estáis. Y avisaron, que cosa que me parece, pues mira, si necesitan más pasta o lo que sea, pues bien, oye. Ha salido buen juego. Pues sí. Y bueno, y eso es todo. Poco más. Eso es todo, amigos. La semana que viene Firewatch y Unravel expandido. Sí, espero poder hablar mucho de Firewatch porque no sé si voy a tener tiempo, pero tengo muchísimas ganas de hablar. Se quitan horas de sueño, es lo que hay. Ya. No será muy largo el juego, yo creo. No, pero... Unravel os prometo que me lo pasaré y lo traeré enterito. Bien. Y haremos review para la web. Guay. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de esta semana. Ya sabéis dónde encontrarnos, iVoox, iTunes, Twitter en @newgplus y ya. Y Facebook bueno, también sí. Estamos en Facebook. Arroba, no, es /newgplus. Voy a aprovechar para mendigar unos cuantos comentarios en iTunes. Es verdad que está sí, un poco parada la cosa. Está un poco parada y, a ver, nos ayuda. O sea, al fin y al cabo nos da un poco más de visibilidad. Somos honestos con eso, ¿eh? O sea, nos da un poquito de spam. Y mola que, sobre todo, que nos digáis qué os parece el podcast. Si veis que estamos empeorando, mejorando, no sé, cualquier historia lo podéis comentar ahí en iTunes. Y poco más. Chicos, nos vemos la semana que viene. Yes. Pues hasta la semana que viene.